21 horas, se ensamblan los engranajes, comienza lentamente a funcionar la máquina del rock. Golpean bombos y redobles pistoneando el ritmo. El paso de un crudo bajo marca el rumbo. Toma incontrolable velocidad hacia un viaje a lo profundo de nuestras almas. Señoras y señores, desde este momento y por 180 minutos, los invitamos a viajar junto a nosotros por este fascinante mundo. Sean todos bienvenidos. Aquí comienza Que sea rock. Bueno, se me está bajando el... ¿Qué se le baja? No, vos... Bueno, aplauso. Gracias a la gente por venir, como siempre. No, que vos cerraste la puerta del estudio, sí. Y no entra el fresquito, porque venía el fresquito del otro aire. Ese está apagado. Ah, ahora ya lo prendo, discúlpeme, no me había dado cuenta. No, por eso yo... Lo que pasa cuando hacemos el cambiazo con el programa anterior, sí. Tenemos que entrar con las cosas, las corridas, se complica, ¿vio? Sí, bueno, por lo menos yo tengo el agüita al mate acá, generosamente siempre están dispuestos. Sí, por supuesto. Nos han agarrado los mosquitos porque el Príncipe Encantador estuvo haciendo chimenguenchá y no nos abría. No quería abrir, no sé. Estaba amotinado. ¿Está Jorge? ¿Está George? Sí, acá estoy. Oh, ¿qué tal? Se escucha excelente. ¿Cómo anda, querido? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Bien. Sí, acá andamos con calor. Está bravo, ¿eh? Sí, está bravo. No lo escucho bien a Colman, ¿eh? ¿No lo escucho a Colman? No dije nada todavía, ahora no. Sí. A ver, ¿lo escucha ahí? Lo escucho muy atrás. Bueno, a ver, pero bueno. Lo escucha atrás acá el amigo Colman, ahí viene... El operador. De a poco lo vamos a acomodar. Yo no hice nada, no toqué nada. Es más, lo noto, yo lo noto el micrófono que está en bajada. Ahí me parece, claro. Que lo escucho mejor, ¿no? Ahora lo escucha. Ahora sí, ahora perfecto. Bueno, sí. Ahí está. Menos mal que no tiene mano para agarrar el micrófono, no, que no muerde. A mí me gusta que me lo... ¿Cómo? ¿Qué le gusta? ¿Qué no, le gusta? Ahí está. Opa, ahí está. Me agarraron la nuca. Qué feo, lo agarró la nuca. Me agarró la nuca. Acá Encantador lo acercó el micrófono. Sí. Una cosa de loco. Tal vez que tengo pinta de Shrek y Fiona, pero bueno. Tanto, para tanto. Vamos a ver, ¿eh? Bueno, ¿le gustó o no le gustó? No sé, vos sabrás si te gustó o no. No, a él, gustó. Después le pregunto a él. ¿Te agarró de la nuca? Me agarró la nuca y me acercó al micrófono. Me quisieron ni agarrar. Un aplauso, ¿eh? Gracias, querido. Bien, bien. Bueno, qué noche calurosa. Una cosa de loco, 27.9, ¿eh? Creo que decía, térmica. Sí. Y hay bastante humedad también. Igual va a durar poco, ¿eh? Hasta mañana a la noche, creo. Exactamente. Bueno, yo tengo un compañero de trabajo que está en el Mar de Plata en estos momentos. ¿Se fue a la costa? Sí. ¿Qué tour? Y qué servicio, ¿eh? ¿Viste? Dije lo del aire. Qué jugador. Ahí está. Lo pedís, lo tenés. Qué grande, ¿eh? Menos mal. Y acá estamos en Estamos en la box. Exactamente. Tenemos agüita. ¿Qué tú, ¿eh? Tenemos agua personalizada ahora. ¿Cómo es? Sí, yo cambiaría la camarera. ¿Eh? La camarera la cambiaría. Y tiene patas peludas. Sí. Encima con ese shortcito. Vamos a ver, ¿eh? Por favor, yo sentí un olor raro. No lo vi. De fútbol debe ser, ¿no? Sí, imagínese. Bueno, sí, bueno, en Mar del Plata se estaba nublando, así que iba a venir la lluvia mañana, sí. Cosa que después vendrá para acá. ¿Se habrá ido gente a la costa? Supongo que sí, pues fin de largo, claro. Y el, sí. Y el que puede, el que dispone. Sí, obviamente, hay que aprovechar. Dispone, ahora estamos viendo el pasaje acá en a Cataratas, casi 100.000 pesos. Claro, pero a ver. Yo casualmente estaba hoy al mediodía pensando eso. A ver, ¿no? Que, bueno, no tuvimos charla de preproducción, pero no, coincidimos. Claro. La cantidad de vuelos que hubo hoy, sí. Alrededor de 4.000 personas se están moviendo con los vuelos. Uh-huh. Sí. Y bueno. Pero, a ver, sí. ¿sabés con qué lo comparé? A ver. Con el fútbol. La cancha de River, ¿cuántas personas mete? y 85.000 casi. Y bueno, entonces, ¿cuántas personas están viajando por el país en avión? Es cierto, ¿eh? No sé, creo que debe ser menos de una tribuna de River. Sí, sí, totalmente. ¿Qué bueno, cantidad de gente? Es una cantidad, claro. Es lo que siempre decimos, ¿no? Sí. La gente que viaja, la gente que se mueve, la gente que se va en avión, es una partecita muy chiquita. Claro, por eso, exacto. Son los que pueden, obviamente. Yo, claro. Como siempre también lo dijimos, si uno pudiera lo haría también. ¿Es así o no? Sí, sí. Y claro, obvio. Claro. Pero bueno, nosotros somos del montón para abajo. Sí, el que puede, por eso, el que dispone de plata, que tiene una casa propia o que le prestan. Claro, también, facilite, pero después el traslado. Claro, tiene que gastar el viaje, después el asunto de la comida y eso menester es lo mismo que acá. Sí. O sea, acá tenés que comer y allá también, estás en la misma. Claro. Es el traslado solamente. Sí. Pero bueno. A no ser que empecemos a hacer. No tengo ni para el traslado últimamente. Una cosa en definitiva, como siempre decimos, sí. La gente que se mueve es una mínima parte. Sí, es verdad, es cierto. Claro. Sí, totalmente. Es así. Pero bueno. Así. Lástima no poder pertenecer a esa mínima parte, ¿no? Bueno, qué sé yo. Hay que hacer un esfuerzo. Sí, o ganar algún billete. No hay que desear la suerte del otro. ¿Cómo? No hay que desear lo otro. Uno tiene lo que tiene y listo. No, claro, yo no estoy deseando. Tener un golpecito de suerte nada más. Colma, bueno, nada más que eso. Uno tiene suerte en otras cosas. Una pequeña ayudita. Bueno, pero... De mis amigos. Claro. Bueno, conmigo fuiste porque yo... No, yo también. Así que... El Little Help from My Friends, diría, excelente. Joey Cooker, entre otros. Bueno, escuchen esto. No, sí, tiene que ver un poco, también que no tenemos deporte porque tenemos dos entrevistas. Hoy tenemos doblete, ¿eh? Hoy tenemos doblete. Sí. Bueno, hace varios viernes que venimos metiendo doblete todos los viernes. ¿Viste? Y la gente quiere estar en que sea rock. Qué grande, ¿eh? Y bienvenido sea a las puertas. Un aplauso puertas. Para el productor de entrevistas. Gracias, querido. Un aplauso. Saludos. Piden por favor estar en que sea rock. Nada, o sea, mientras podamos abrirle las puertas y traer la posibilidad a todos los artistas que lo necesiten, siempre decimos que la puerta del programa está abierta. Sí, por supuesto. Aparte, bueno, ya estuvimos pasando la semana pasada, el programa anterior, varios saludos que nos han llegado de músicos. Sí. Y tenemos para tirar para arriba, porque tenemos una banda todavía para. Sí. Así que vamos a ir pasando de a poco, obviamente, todo este mes de noviembre, los saludos de toda la gente que, bueno, nos muestran su afecto y su cariño. Pero que han pasado este año, Mirá sí, artistas de este año, obviamente. Sí, artistas de este año. Exacto. Bueno, vale bien aclararlo. Sí, gracias, querido. No, por favor. Lo vieron, bueno, Jorge no domina mucho lo que es el fútbol, pero bueno, quizás lo vio o lo escuchó en algún momento. Sí. El tema de esto, lo del marketing que hubo en el partido de Riestra Vélez. Vamos a ver. Qué vergüenza, ¿eh? Es una cosa de loco. Es una vergüenza. A ver, no tiene nada que ver con el fútbol. No, obvio que no. Es decir, tiene que ver si. Y no. No, es un despropósito. Un país campeón de la Liga Campeona del Mundo. Que muestren este mamarracho que se hizo viral en todo el mundo. Sí. Si buscaban el efecto de marketing, de propaganda, lo lograron totalmente. Sí, es que es lo que buscaban. Claro. Es lo que buscaban. Es así. Pero lo lograron medio al revés. Porque lo criticó todo el mundo. Sí, eso sí, le dieron palo. Sí. Hasta los mismos jugadores profesionales salieron y a y lo peor acusarlo, que ¿no? La justicia está investigando si no buscaron captar apostadores en plataformas ilegales. Sí, eso también, es verdad. Exactamente. Sí, es cierto. Eso, o sea, como jodita, todo bien, parecía una jodita de videomatch, viste, en su momento, pero no, si se mete la justicia es porque, bueno, algo raro vio, viste, en la forma que se dio. Aparte de los antecedentes de este equipo, de quién lo maneja. El presidente es Víctor Stinfale, un abogado bastante turbio. Y sí, porque... De procedencia dudosa. Claro, que ya tuvo varias causas. Flojísimo de papeles. Un boga tipo de los caranchos. Que fue abogado de... Bueno, la sirena. Ahí están buscando, ¿eh? Fue sí. abogado, entre otros, de Diego Armando Maradona. Oh, fue Maradona. Abogado del Gordo Valor, de la Garza Sosa, de toda sí. la banda esa de Sátrapas. Más madera. Y también estuvo procesado por cuando fue hace unos par de años largos en una fiesta electrónica en la que él auspiciaba. Él es el dueño de la marca Speed. De la marca, que, claro, exacto. Y murieron, Time Warp se llamaba la fiesta, que murieron chicos ahí por sí. por ¿cómo se llaman las pastillitas esas que LSD son las, no sé, las metafetamina, no, ahora se me fue el nombre. Pero viste sí, que vienen en distintas formas. Sí, sí, a mí también se me fue ahora, pero bueno. Ya me voy a acordar. Y estuvo procesado por eso. Vamos a ver. Así que bueno, por eso te digo, es el famoso abogado del diablo. Pero bueno, mentira eso. En este país, si bien el presidente de la AFA, viste, dijo, no, hay que investigar, no, esto que el otro. Ya de por hablando, sí, que lo sí. hayan para cerrar, que lo hayan permitido al chico este que lo inscriban como jugador, sí. ya fue un despropósito. No, primero eso, y después lo que quisieron hacer. ¿Lo dejaron inscribir? Sí, y si no, no hubiese participado. Vamos a ver. Y... Pero ¿cuál fue el propósito? ¿Que salga a la cancha? Claro, y a ver. Claro, a ver, más allá de eso, ponele que haya sido una. Que haya sido marketing. Sí. Pero hacerlo entrar. Antes, está bien, ¿no? A ver, bien digo, hacerlo entrar antes, no durante el partido. Claro, si no, no es un si no jugador profesional. Empezó de claro, cero. Claro, lo que pasa es que claro, acá la cuestión era que ¿qué? Él cumpliera su sueño de jugador profesional. Pero si no tocó la pelota. Bueno, no sé. Claro. Estuvo 50 segundos. Esa fue una circunstancia del encuentro. 50 segundos estuvo dentro de la cancha. Esa era una de las apuestas. Aparte, claro, de capaz que la apuesta. De si tocaba la pelota o no, de cuándo claro. estaba en cancha. Pero bueno, a ver, porque quiero redondear esta idea. Sí. La cuestión es que si querías que el tipo o que cualquiera se exhibiera en la cancha, bueno, pero hacerlo antes del partido, no durante claro. el partido. O después del partido. A ver, es casi lo mismo que si, a ver, yo soy youtuber y bueno, quiero ser boxeador profesional. Sí. Y listo, y me meto en el medio de una pelea. Hablando de eso, que justamente esta noche la pelea de Tyson con el youtuber, ¿no? Sí. Medio lo relacioné con eso, pero bueno, pero este youtuber se está entrenando para... Sí, pero dicen que Tyson le puso un cachetazo ahí. No, sí, y lo estremeció. Sí, seguro. Sí, quedó pálido el muchacho. Lo vas a no le va a Tyson, bueno, tendrá casi 60 años, pero no le va a durar ni 30 segundos. No, cuando lo calce bien con una mano, espero claro. que no pase nada malo, ¿no? Aparte se vio la preparación de Tyson y parecía como que se lo estaba tomando muy en serio porque el que estaba haciendo sparring le estaba ligando unos cuantos golpes. Le acomodó las ideas varias veces. Exacto. Bueno, y lo de Riestra no es la primera que se manda. ¿Te acordás que fue en Copa Argentina que hizo debutar un chico de 14 años? También. ¿Y ahí cuál fue el objetivo? Y creyendo que iba a ser el club que había hecho debutar a un jugador más joven, pero no fue así. Después los historiadores del fútbol... ¿Pero de qué sirve eso? Y viste, que queda en la palabra. El Bambino había hecho debutar chicos, ¿no? También sí. Sí, pero de otra manera. No, no precisamente en fútbol. Digamos... Está muy sarcástico. Sí, sí, sí. Jorge. Hoy vino cuando está buena de punta. Hoy está on fire. Se ve que el veranito. Sí. O está con algo rico ahí. No, el mate. Mate. Espirituoso. Hierba de la buena. Ah, de la buena, bueno, perfecto. Bueno, sí. Y después para cerrar lo que es el tema fútbol, no fútbol. Sí. También lo que pasó en Rosario, que mataban al jefe de la Barra Brava y a sus secuaz de Rosario Central. Sí. Y bueno, eso después trae a colación también tema político, sí. policial, drogas, sí. Poder, negocios y etcétera. Bueno, esto está pero de una forma excelente reflejado sí. lo que estás hablando vos de la Barra de Central, sí. lo que pasó. Buscate la serie Barra Brava. La vi. ¿La viste? Bueno, sí. Ahí está. Está clarito. Puerta 7 también. Sí, bueno, pero esta es más cruda, me parece. Está toda la matufia que hay atrás de un club de fútbol. Sí. Sí, totalmente. Los negociados, los poderes. Y sí, yo me siento totalmente identificado. ¿Usted cuando era lo iban a apretar? Era dirigente. Me han ido a apretar. Me han rayado la camioneta en su momento. ¡Es verdad! Sí. Bueno, pero. ¿Lo pusieron contra las cuerdas? No, contra la pared. Ah, bueno. Me han cerrado la puerta de la oficina y me han dicho. No. Necesitamos tantas. Bueno, ¿cuántas querés? Quiero 20. No, toma 50. Todo tipo, bien, todo legal. El tipo negociaba, pero rápido. Mamadera. Sí, no, es una cosa de loco. Sí, pasa en todos los clubes. El que dice que no, se está mintiendo. Y otra que no se pierdan, que recién estabas hablando vos de la muerte esta en un boliche de la fiesta tecno. Electrónica. Con la sí. Bueno, no se pierdan lo de Cromañón. Vi los dos primeros capítulos. Muy dura. Sí. A partir del quinto capítulo, sí. Es muy dura. Bueno. Hay que verla. Sí, nosotros vimos el fin de semana pasado. Obviamente, es una ficción, ¿no? Pero tranquilamente puede ser basado en un hecho real. Sí, obviamente, puede ser. Como Titanic. Claro, está enfocado en la vista de una chica. Sí, o un grupo de personas. Claro, bueno, pero central, gira alrededor de la vida de la chica. Sí. Bueno, y de ahí lo que viene, lo que fue después. Sí. No, duro, muy duro. Sí, seguramente. Pero obviamente lo que pasó, es así. Sí. Palabra más, palabra menos, pero es... más o menos lo que sucedió. Sí, totalmente. Acá comparándolo, bueno, comparando esta serie de Cromañón con la serie de las barras que vos decís, Roberto, bueno, acá es al revés, lo de Cromañón pasó primero y hoy hicieron la serie. Sí. ¿No? Pero acá es exactamente al revés, con el tema fútbol. Claro. Hicieron la serie y ahora está pasando de verdad, porque es increíble que le metan veintitantos balazos a dos personas en medio de la calle. Claro, totalmente. Sí. Bueno, pero el tema de los narcos en Rosario ya hace rato que viene. Sí, igual fue una convicción que dicen, son sicarios, que justo apagaron las luces en esa esquina. Sí, qué justo, ¿no? Que las cámaras no andaban. Claro. ¿Viste? Sí. No lo querían atender en ningún hospital, obviamente nadie se quería hacer cargo, ¿no? No, obviamente. Ni casa velatoria. Sí, obvio. Pero bueno, entonces un trasfondo que si bien Rosario últimamente no estaba siendo nombrada por estas cosas, viste, bueno, que había bajado un poquito, o por lo menos no salían los diarios. Había pasado ya anteriormente, habían matado otros chicos, pasó la amenaza a la familia de Di María. Exactamente, que, también. Bueno, así que... el tema de este narco, lamentablemente, en Rosario ya viene hace... Y Rosario ya siempre bien, se le dijo Chicago Argentina. Exacto, es verdad. Uh-huh. Y bueno, así está, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos de una buena noticia. Vamos a pasar, demos vuelta a la página. Comenzaron a circular los billetes de 20 mil pesos. ¿Sí? Los billetes de 20 mil pesos. No los vi yo todavía. Fueron importados desde China. ¿Desde China? Sí. Con algo de demora hizo el anuncio esta semana el Banco Central y tienen la imagen de Juan Bautista Alberdi. Exactamente, nosotros imprimimos a todos los billetes de 20 mil pesos. Lindo billete, lindo material. Ni nosotros lo queremos. No. Prefiero que me des caramelo. Dame caramelo, que cuesta más. ¿Querés caramelo? Vení, trae caramelo. Vamos a ver. Así que bueno, y después empezó a regir. Sí, para comprar una bolsa de un kilo, dos kilos de caramelo debe alcanzar, ¿no? El billete ese. Es que no sé cuánto está el caramelo, 50 pesos, 100 80 pesos. Pesos cada uno te cobran los chinos. Sí, cada creo caramelo. Que para un kilo de helado alcanza. Artesanal. Claro, ¿no? Claro, un helado bueno, exacto. Sí. Yo tengo un lugar. El kilo de helado, la 20 lucas, yo tengo un lugar ahí en Avellaneda. Usted tiene coronita. ¿Por qué? Y siempre le sirven el cucurucho más grande. Usted. Bueno, el otro día cambiamos de heladería. Un saludo a MG que está escuchando. Cambiamos de heladería porque en esa esquina había mucha gente. Se ve que muchos. A la fuerza cambió de heladería. Bueno, con el gato. No. Había mucha gente, se ve que claro, como ahí dan el cucurucho más grande, había mucha gente, me tuve que cruzar la plaza de Avellaneda y a la otra, y ahí nos dieron el cucurucho igual. Ya probaste el chiquito, ahora probá el grande. Porque ahí estaba atendido por hombres, claro, no había chicas. No había... Entonces, no. ¡Bancajero! No fui beneficiado. Claro. Así que bueno, vamos a ver, vamos. Estas cuestiones. Sí, ¿en qué bueno, estábamos? Perdón. No, empezó a regir la propina digital. Ah, sí, exacto. Hay cambios para los clientes y las dudas que persisten. Bueno. Así que bueno. Y también vi un posteo en Instagram que no sí. sé si lo vieron o era fake. Que cuando haces por pedido ya te viene la propina incluida. ¿Incluida? Sí, te lo cobran. Ah, no sabía. Sí, yo creo que no pedí nunca pedidos. Te cobran, ¿cómo? Sí, creo que la propina o el envío. Bueno, el envío sí. es una cosa, pero me parece que ahí decía propina. Y puede ser que ahora le hayan agregado la propina. Sí, ¿no? Muy porque posible. Uno se lo dejaba sí. de onda, para claro, menos claro. yo. Bueno, muy posiblemente, sí. Ah, seguramente. Pero había gente que estaba protestando. Y por eso sí, entonces seguro. Así pero que, bueno, qué sé yo. El fin de semana pasado, no sé si tuvieron tiempo, se dieron cuenta que fue la noche de los museos. Yo alguna vez he ido. Sí. Ya cumplieron 20 años, ¿eh? 20 años ya. En la noche de los museos. Muy lindo, sí. muy interesante, pasa de mucha gente. ¿Fue a algún lado o no? No, este fin de semana yo no, hace años sí. he ido un par de veces, pero es mucha gente, quería visitar todos los lugares, pero bueno. Y lo bueno es que son el transporte. ¿Qué pasó? ¿Transporte gratis? No, que estaba hablando del museo. Yo me acuerdo de un amigo. Le sí. decían víbora de museo. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Y porque se mantiene con el alcohol. Ah, bien. Bien. ¿De iniciales de ese amigo? No. Se dice. No se puede decir nombres. El pecado, pero no el pecado. Claro, exactamente. Lo que estamos hablando del tema de. De ir a la costa por este tema. Donde está la incertidumbre es en Villa Gesell. ¿Por? Y por todo esto lo que pasó con el derrumbe, sí. en el cual encontraron todos los cuerpos ya. Al final no hubo sobrevivientes. No, la primera fue la mujer que vivía al lado, claro. que le había fallecido el marido. Marido sí. Recordemos que aparte del balneario viene ya de un par de golpes. Hace un par de años le cayó un rayo. Lo que sí vi, no sé si lo vieron, seguramente, un video de los rescatistas de ahí de lo de Gesell sí. que sacaron un gato con vida. Ah, sí. ¿Lo vieron? Y viste cómo somos nosotros. Casi. usted se incluye. Sí, bueno, ya que me acusan sí, sacaron un gato. ¿Vivo? Sí, señor. Bueno. Ya se entendió el concepto. Y hablando de helado, esta semana fue el día. El miércoles. Sí, exacto. Bueno, ya, eso iba a decir también, sí, a ver. No, que esto fue. Yo le hice honor a la noche. No, yo no. Esta pero justamente esta la heladería que tenía a mano y que estaba en la zona no tenía promo. Y no son todas las heladerías. Me dijeron, no. Tienen que ser las artesanales. Sí, claro, bueno. Sí, no sé si son las artesanales o es acá en Ciudad en Ciudad de Buenos Aires. No, la provincia también. Las artesanales, decía. Sí. Ah, ¿sí? Lo que pasa es que tenés que estar afiliado a me parece, acoso. Bueno, entonces que los señores de la al gremio de los heladeros. Claro. Afadia. ¿Afadia? Sí, para que se llama. Afania. A ver. No, a ver cómo se llama. Lo que sí, la promoción era recontra trucha. ¿Cómo era? A ver, un cuarto por dos por uno en cuarto. Ah, en cuarto. Nada sí, más. Pero siempre fue claro. así. Siempre fue así, ¿eh? Por lo menos sepa. No hay rebaja en otro, por ejemplo, kilo. Pero esto se llama. Y había algunas heladerías que sí, no tenían límite. Sí. Si vos te podías llevar, no sé, 10 cuartos. Ah, mirá. O 20 cuartos. Y había otras heladerías que no. Tenían un límite. Claro. Sí, a veces obviamente. Te ponen límite y a veces te decían que sin límite de participación. Y en algunos lados creo también te decían los gustos, ¿no? Que tal gusto sí, tal gusto no, me parece. Sí, puede ser, sí. Puede ser. Sí. Y a ver, esto es como enganchándolo con que hoy es la noche de las disquerías. Ah, claro, exacto, sí, ah, sí. Mira. He escuchado. Yo también iba, hace años que no voy. Pero cuando ibas a las noches de las disquerías había discos que no estaban. Claro. No, bueno, el pero, tema no, sí. Es, sí. Pero no, la mayoría sí. Sí, pero la mayoría de los discos sí están, que están con o están con rebaja. Bueno, acá lo que eran las heladerías esta fecha, algunos gustos estaban tapados, como que esos no. Claro. Bueno, los que están asociados a la sigla esta que yo dije es Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines. Ah. Eso es Afadia. Afadia. Sí. Bueno, perfecto. Entonces, solamente los que estaban afiliados a Afadia. Y claro. Y sí, y bueno. Pero bueno, pasa. pasa esa cosa. ¿Por qué tenés que ser mago para adivinar? No, pero ya sabés, yo por lo menos ya sé cuál es el Bueno, por que ejemplo, está. La heladería que yo te estaba comentando recién, sí, que está cerca de casa, en los folletos que dice y en los carteles que tiene afuera, todo dice helado artesanal. Sí. Entonces, bueno, vos lo tomás porque es una heladería artesanal. Supuestamente tendría que tener el descuento. Pero vos, vos tenés que ir y decir, ¿están afiliados a Fadia? Ustedes están en la promo. Claro. Así yo no. Así que bueno. Ya para el próximo año. Voy a preguntar. O googlealo. Sí. Y buscá, dice. Heladerías, adscriptas al descuento. Claro. Y bueno, y ahí te va a salir. Bueno, perfecto. Bueno, antes de finalizar este bloque de interactivo que estuvo muy lindo, muy picantón, sí. Varios saludos. A ver. Primero, un saludo que me lo encontré en el centro de Avellaneda, sí, viniendo acá para la radio. Un amigo suyo ahí del barrio. Oh, sí, por supuesto. Le vi cara conocida, dije, vos te conozco. Y bueno, sos el Tuta. Sí. Sí, me dijo, sí. Digo, ¿qué jugador del Tuta? Bueno, le mandamos un abrazo grande a Marce y a Horacio, que bueno, lamentablemente tuvieron una pérdida familiar esta semana. Sí. Así que bueno, un abrazo gigante. Sabemos que siempre nos escuchan, así que bueno, fuerza, toda la fuerza y hay que darle para adelante. Bueno, y él es está el aire acondicionado. Exacto. Si alguien necesita, nos manda mensaje y le pasamos el teléfono del Tuta. Por supuesto. Garantía de confianza. Exacto. Siguen los saludos. ¿Qué jugador del Tuta? Bueno, sí, saludos. Saludos. No, saludos a dos compañeros de trabajo que esta semana, hoy me dijeron de que va a salir una docuserie del Mundial 78. Upa, ¿para cuándo? Y en instantes. ¿En instantes? Sí, bueno, va a salir. Y no sé, Jorge, ¿vos lo escuchaste en algún momento, de algún lado, no? Sí, escuché que es una. Pero, a ver, creo que hay hasta testimonio de Firmenich. ¿En serio? Sí. Mirá vos. Sí. Bueno. Sí. Es una docu bastante. Es fuerte. Bastante brava. Claro. Es muy loco. Sí. Uh-huh. Así que su docu serie creo que va a ser por Disney Plus. Place. que ya no se puede compartir. No. Así que ustedes. ¿No se puede compartir? No sé, ustedes, vos compartís, ¿no? No, yo ahora tengo otra cosa. ¿Tenés propio? Chingüengüencha. No diga nada. Bueno, cállese la boca. Un saludo a Gastoncito Leguizamón, compañero mío de laburo. Gastón Leguizamón, le mandamos un saludo. Y Alejandro el Pela Amaram. ¿Eh? El Pela Amaram. ¿El Pela Amaram? Sí. Mirá vos. ¿Querés preguntar por qué le dicen el Pela? Y debe ser pelado. Y sí. ¿O vos viste la pelada? Él lo niega. ¿Eh? Él no niega. Él lucha contra la calvicie que se está. Esto lo va a escuchar igual, porque yo se lo voy a hacer escuchar. Bueno, perfecto. Así que bueno, un saludo, querido. Hágase cargo, yo ya me hice cargo hace rato. Y bueno, pero viste, él no. Claro. Así que bueno, así será. Bueno, perfecto. Cuando pasan 29 de la hora 21, aquí damos comienzo al capítulo número 178 de esta historieta que hemos dado en llamar. Que sea rock. Muy buenas noches para todos. La música sigue sonando, que sea rock. De 21 a 24, los viernes escuchás que sea rock. Que sea rock. There's no sign of life. ¿cómo andan, gente? Bueno, queríamos mandarle un abrazo grande acá de parte de los pibes de Aguaraguazú, por los 5 años al aire de Que Sea Rock. Bueno, que sea mucho más. Abrazo grande, que sea rock siempre. Roto y herido, nunca pienso bien y corro, siento y aviso. La última de mi parte, cortita, ya que ya se acerca la espada del zorro. Incubus, en Argentina. Incubus. La banda general ya está disponible. La banda se va a presentar. ¿Qué es Incubus? Incubus. Incubus. Ice Cube. ¿Qué? ¿Qué Cube? ¿Qué es Incubus? Incubus. Excelente. Incubus en Argentina, la venta general ya está disponible. Se van a presentar en el 2025. Morbin Wife. Morbin Wife. Incubus. ¿Qué Incubus? Incubus. Así se pronuncia. No, lo tuve que chequear porque no sabía de qué estábamos hablando. ¿Cómo que no? Hablemos el mismo idioma, por favor. Bueno, nos vamos. ¿Cómo se llama? Después le cuento, por mi lado. Esto es Que Sea Rock. Los viernes de 21 a 24. En Radio Box. El rock es tan cautivador que ayudó a deshacerme de mis inhibiciones. Desde aquí y llegando donde estés, escuchas Que Sea Rock. Yo soy Latana, cantante de la Bilirrockin, y quiero dejar un saludo muy especial a Que Sea Rock, que está cumpliendo 5 años en el aire. Lo mejor para ustedes y mucho rock and roll. Abrazo gigante para todos. Conectate con nosotros a través de nuestras redes, que sea rockradio.wixsite.com/la web, email que sea rockradiofm@gmail.com, para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias, y además para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3, sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate, que sea rockradiofm@gmail.com. Agendanos, canal exclusivo de YouTube, que sea rock-radio. En Instagram somos @que sea rock radio. Muy bien, aquí estamos nuevamente luego de la apertura musical. Estamos aquí en FM Radio Box 102.9, directamente desde la ciudad de Quilmes y hacia todo el mundo a través de la página web www.fmradiobox.com. También se pueden bajar la aplicación en el celular como Box FM 102.9 y el 11-6400-7047, la vía directa. Don Colman. Sí, escuchábamos los 2 primeros temas del primer bloque de apertura de Que Sea Rock, número 171. 178, ya, qué dos bárbaro. Temas bastante ochentosos. Usarlo. Sí, exactamente. Que estamos viendo con el Hopo. Dos clásicos. Sí. Cry for Love de Iggy Pop, La Iguana. La Iguana. Y después Modern Love de David el Duque Blanco, Bowie. Excelente. Exactamente. Así, el Duque Blanco, ¿no? Así exacto. Es. Muy bien. Tenemos charla, tenemos invitados. A ver, cuando quiero, operador, vamos. Bueno, manéjelo. Una banda de aquí de la zona sur, de Avellaneda. Oriundos de Avellaneda. ¿Los conoceré alguno? Vamos a ver, ahora vamos a charlar. Estamos escuchando a Pasajeros Psiquiátricos aquí en Que Sea Rock, y lo tenemos del otro lado de la niña, justamente el instrumento que se escucha ahora. Escuche, mire, el señor saxofonista. Le dijiste justo el tema. Justito. Sebastián, Seba, querido, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Acá, muy bien, por suerte, escuchando la radio. Bueno, buenísimo. ¿Cómo estás? Terminamos de ensayar, así que calentito, calentito. Bueno, bien, bien, perfecto. ¿Los viernes son siempre de ensayos? Siempre de ensayo. Bueno. Llueva, truene, lo que sea, viernes de ensayo con Pasajeros. Perfecto, perfecto. Bueno, como nosotros, viernes de Que Sea Rock. Claro. ¿Cómo andás, Seba? Bienvenido a Que Sea Rock. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien, todo tranquilo. Gracias por la invitación. No, no, por favor, el gusto nuestro. Te tiro una más ahí en Cus. Incubus. Ahí está. Una vez. ¿Viste? Un aplauso para Seba. Ahí está. Qué jugador, ¿eh? Qué grande, ¿eh? ¿Viste? Estos son todos los gaps que tenemos al aire, claro. Después lo vamos pasando los furcios como nota de color y siempre algo para mejorar ahí. No se estaría anotando con nosotros porque seguimos haciendo, teniendo errores, pero bueno. Damos tela para cortar. ¿Qué va a hacer? Hola. Y bueno, ese es el shake del programa, ¿será ese? Sí, claro. ¿Cuántos furcios metes en una hora, en dos horas? Sí, olvídate, hay que estar ahí. Y nosotros acá tres horas, ¿viste? Sí. Tres horitas, mirá. Así que bueno, contanos, Seba, vos estás de la primera hora, te agregaste después a la banda, ¿cómo vino ese? Sí, me agregué ahí a los 15 minutos más o menos de la primera hora. Ajá. 15 minutitos, y ahí, y bueno, metiéndole siempre y bueno, observando los cambios de formación y todo, y siempre fue un aprendizaje bárbaro y un crecimiento de la banda. Claro. Y hoy en día estamos sonando para adelante. Una banda relativamente nueva, ¿no? Como dije, de la zona de Avellaneda. Sí, de la zona de Avellaneda. Perfecto. Hay uno que se viene del Pato, el Pocho, el cantante. Mirá. Después tenés a Hernán, que es de Wilde. Ceci, de acá de Herli, también, y de Wilde. Sí. Lo tenés a Marce, guitarrista de Wilde. Así que está todo por Avellaneda. Bueno, buenísimo. Nosotros de Herli también, de baterista. Así que todo Herli, Wilde, todos son azules. Bueno, nosotros somos de Avellaneda, estamos acá en Quilmes, pero nosotros vivimos en Avellaneda. Somos de Avellaneda, exacto. Ah, ya estamos cerquita. Estamos cerca. Bueno, contanos un poquito cómo arrancó la banda, en qué año arrancó. Por ahí he leído en la gacetilla de prensa que nos han mandado de que, bueno, de que después de mucho tiempo se volvieron a juntar, como a juntar el grupo ya bastante maduro, más grandes, y decidieron formar el grupo. ¿Es así más o menos la historia? Sí. Había un par de integrantes que ya se conocían y se juntaban y demás. Sí. Y después, bueno, surgió la necesidad de llevarlo a un escenario ese. Claro. Porque ya aparte de hacer alguna versión de temas, como para decir, para pasar el rato y demás, tocar sí. un poco, ya empezaron a salir temas propios y todo. Entonces, bueno, la idea era salir a defender eso, ¿viste? Claro. Y a mostrarlo y a experimentar el contacto con el público, que es lo que más nos gusta. Seguro. O sea, divertirnos en el escenario, pasarla bien. Y bueno, que la música nuestra gire por ahí para quien le guste. Seguro, seguramente. ¿Y los temas quiénes los hacen? Compone generalmente entre el Pocho, que es el cantante, uh-huh. y Hernán, el bajista. El bajista, claro. Colabora también Marce en la parte musical, digamos. Y después, bueno, entre letras, generalmente el Pocho y Hernán. Pero después en la música están ellos tres. Mirá vos. Y después, bueno, cada uno le va sumando lo suyo con su instrumento, ¿no? Sí, seguro, seguramente. ¿Y a vos nunca se te ocurrió decir, mirá, tengo esta letra, me gustó, me inspiré, o no es lo tuyo? O sea, porque eso también tiene que salir de uno, ¿no? Claro, seguramente. Sí, todavía no pasó, pero o sea que lo vengo pensando hace rato, que, uh-huh. que tengo ganas, viste, de meter algo así en la onda de Pasajero. Sí. Así que bueno, laburar para empezar para ahí o lo que salga, viste, que digas, este tema tiene que ser así con la banda, pero ya va a aparecer, porque aparte hay lugar para todo acá, viste, además claro. que hay un verticalismo ni nada, sino que acá es arriba el escenario, es salir a divertirte sí. y hacer lo que se te cante, y abajo también, o sea, si tenés una canción la traes, la claro. laburamos, y se va trabajando todo así en conjunto. Claro, eso es lo que está bueno, ¿no? Eso es lo que te iba a preguntar, que cada uno de los músicos tiene la libertad como para traer un tema y bueno, después ver la letra y buscar la música y eso. Claro, sí, la participación, está bastante repartida y todo, ¿viste? Buenísimo. Sí, la llevan ahí adelante, pero siempre hay puertas abiertas para todo eso. Perfecto. ¿Y por qué te pusieron el nombre de así a la banda? Pasajeros. Psiquiátricos. Pintó ese nombre y bueno. Ya después cuando nos conozcan, ahí se van a dar cuenta de por qué pasajeros psiquiátricos. Ah, bueno. Bueno, no hace falta explicación, entonces. Bien. ¿Y están largando ya con material ya grabado los primeros temas? ¿Lo están subiendo de a poco a las plataformas? Contarles un poquito a la gente de por dónde viene el palo de los temas, del primer disco. Y a grosso modo es rock, ¿no? Pero vamos subiendo de a un tema, como para que se vaya escuchando y demás, que haya tiempo de digerir todo eso, sí. De aprendérselo, y después salimos con el otro, y así. Que ahora estrenamos uno hace poquitito, sí. Que se llama Juventud Paranormal. Claro. Se suma a Abuelitos Perversos, que fue el primero. El primer y después corte. No te rías del sofá. Claro, exacto. Y después vino Cambios. Y ahora el último es este, pero ya están dos más esperando ahí. Hay uno que está en la cocina, así que ponele que la semana que viene ya lo están escuchando. Bueno, ahí en buenísimo. Spotify, en YouTube y en más plataformas. Buenísimo, buenísimo. Recién vos nombrabas los nombres de los temas, yo los estuve escuchando esta semana. También estuve mirando videos de ustedes ahí en el canal de YouTube. He visto que hicieron en vivo varios covers de Las Pelotas. También hay cover de Las Pelotas, sí, porque son, digamos, influencias grandes en los músicos que participan en Pasajeros, sí. En el Pocho principalmente también, que es un gran fan y como te diría, a ver, sí, espiritualmente un amigo ahí que lo ha llegado a conocer y todo al Bocha, y nos transmite ese amor que él tiene por él y que generalmente es de todo el público que tiene el Bocha, sí. Es así, entonces bueno, claro. Te lo contagian, ¿viste? Claro, claro. Bueno, más allá de... Bueno, el tema... Sí, disculpa, sí. Disculpa. ¿Decías? No, que sí, hay tema de Las Pelotas, hay tema de Los Redondos, sí. Aparece alguno de Don Cornelio en la zona. Claro. Aparecen varios, ¿viste? No es quedarse en una sola, sino bueno, un humilde homenaje o versión nuestra para con esos temas. Bueno, vos que recién nombrabas los temas de ustedes, justamente, No te rías del sofá, para mí ese tema es sumo ese tema. Ah, mirá, sí, sumo. Sí, tiene un montón de sumo, después lo vamos a escuchar. Viste, también tiene sumo, y del sumo no hacemos ningún tema, pero vos fíjate que ya hay como una impronta ahí también mezcladita con otras cosas en los temas nuestros. Claro, están las influencias, obviamente. Claro. Exacto, exacto. Y contanos, vos del saxo, ¿siempre te gustó o dijiste, bueno, a ver qué onda? Porque no cualquiera toca el saxo. No, la verdad que no. La verdad que no cualquiera. No cualquiera llegaba a tener un saxo. O sea, yo soy un bendecido, un afortunado, porque mis viejos en eso desde el primer momento me acompañaron e invirtieron en eso, ¿viste? Claro. Me dieron la oportunidad de poder hacer esto. Si salía, salí, y si no... Ellos igual me estaban apoyando. Bueno, bien ahí. Así que bueno, les agradezco que están escuchando ahí del otro lado. Y bueno, sí, siempre me gustó, me llamaba mucho la atención el sonido. Empecé con flauta dulce y después ya quería otra cosa y escuchar el saxo y dije, ¿qué es eso? Quiero tocar. No, qué bueno. Y ahí ya le metí. Y este año cumplí 26 años con el saxo. No, ahí, no, qué bueno. Juez. Toda buenísimo, la vida. Sí, buenísimo, sí, sí. Buenísimo. Aparte de. Siempre viste al guitarrista, pero el saxofonista es como que tiene un gancho exclusivo también con las chicas. Claro. ¿Qué es tenor? ¿Con las chicas? Sí. Tenían acercados más ebrios y rockeros que chicas, me parece, con el saxo. Pero bueno. Bueno, estás mal enfilado, entonces. Es especial por el saxo o por el saxofonista. Claro. Así que es el final. Bueno, uno quedó referencia a Kenny G, viste, de gran saxofonista, claro. Entonces, bueno, todos querían ser, o queríamos ser. Yo no sé tocar ningún instrumento, me hubiese gustado tocar alguno, pero bueno, por eso... ¿Pero por qué? ¿Por qué te gusta que usted...? Y porque decía una forma de enganchar a una chica. Ah, ahora sí. Pero a mí no vino por otro lado, pero no por el instrumento. ¿Y qué es el estilo tuyo, Seba? ¿Es tenor, barítono? ¿Por dónde viene? El mío es alto. Alto, saxo alto. Sí, alto saxo me decían. Che, alto saxo. Saxo. Claro. Claro. Pero sí, tuve tenor y todo también. O siempre mirás y a la larga te gustan todos, ¿viste? Pero bueno, es un instrumento un poco difícil de conseguir en cuanto a lo monetario y todo. Pero sí, bueno, claro. Ya vendrán otros caños también. Se le van a sumar ahí a la familia. Nosotros... Mientras tanto, toco pena, que son más económicas y son llevan menos mantenimiento y todo. Claro, escúchame, nosotros mucho de instrumentos no sabemos, pero ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, de bueno, en tu instrumento, de un saxo al otro? De un saxo al otro están afinados distintos, siempre están como en quintas, como se le dice en la música, por una distancia como si fuera do, re, mi, fa, sol, contás, sí. Y son cinco. Sí. Ponele como que uno estuviera en do y el otro estuviera en sol. Ah. Si bien están en otra tonalidad distinta, pero más o menos a la diferencia entre uno y otro. Sí. Y que tenés de más grave a más agudo, como si fueran las voces, que también tenés barítono, tenor, claro. alto y soprano. Tenés razón. Se organiza así como el voces. Es cierto. Exacto. Entre grave y agudo y todo. Bien y ahí. Todos son lindos, todos tienen los suyos. Sí, seguro, cada uno debe tener lo suyo, ¿no? Ahora me dieron ganas de tocar un saxo. Si te venís el 23 a la fecha, yo te presto el mío para que toques. Qué grande. Lo va a tocar, lo va. Por lo menos. Soy yo y te venís, y yo te presto el saxo para que toques y digas, deseo una vez en la vida toque el saxo. Lo va a agarrar con la mano nada más. Sí. Y no sé dónde agarrarlo. Bueno, contanos, nada, Seba. Que yo te voy guiando. Justo te iba a preguntar. Agarrarlo con las dos manos. Qué grande. Claro. La fecha del 23, contanos cómo viene eso. Se viene a pleno en la fecha del 23, tenemos una manija, venimos preparando los temas porque va a estar buenísimo. Uh-huh. Una re fecha ahí con los amigos de Ciegos. Sí. Y más acá en Avellaneda, que ustedes están cerca ahí también. Contanos, contá a la gente dónde que van a estar, a qué hora, quiénes van a estar. Vamos a estar en el Club San Martín, sí, que es Avenida de Benedetti 3250, repito, Avenida de Benedetti 3250. Sí. De Benedetti, San de Benedetti Roca, claro. Sí, es ahí en Sarandí esto. Sí. Avellaneda Sarandí. Sí. Y vamos a estar con pasajeros psiquiátricos, obviamente, y compartiendo la noche con Ciegos. Que es alta banda, así que estaría bueno que todo aquel que tenga la duda ahí se venga porque la va a pasar bien. Eso es así, garantizado. Va a ser alta noche. Sí, va a ser muy linda noche y venimos re ansiosos porque la tenemos hace rato cerrada y bueno, se está difundiendo en el medio y todo, pero venimos con muchas ganas, así que el 23 ahí vamos todo en el escenario. Bueno, buenísimo. Bueno, contarles a la gente que los quiera conocer, que quizás no los conoce, los escucha por primera vez, ¿dónde nos pueden encontrar? ¿En las redes sociales? ¿En las plataformas musicales? En las redes sociales nos pueden encontrar en Instagram con arroba pasajeros-psiquiátricos. Sí. Ahí está el Instagram. Y después nos encuentran en Spotify, en YouTube y en varias plataformas más. Ahí para escuchar nuestra música y demás. Tienen todo subido ahí. Los que aparecen con la carátula del disco, o sea, de Abuelitos Perversos. Uh-huh. Son los temas que estamos sacando ahora como disco. Y después hay videos en vivo también que hemos tocado en otros lugares, en Sadar y en San Telmo y todo, entonces ahí también tienen videos en vivo para ver, y que obviamente en vivo tenerlo adelante es mucho mejor. Claro. Pero claro, al que todavía no se termine de convencer, nos busca ahí y vas a ver que sí, le prometemos que en vivo es mejor todavía. Bueno, buenísimo. ¿Y las entradas cómo vienen? ¿Todavía quedan algunas? ¿Cómo se pueden conseguir para el 23? Nos quedan algunas todavía y se pueden comunicar con cualquiera de nosotros a nuestras redes personales o en guión pasajeros-psiquiátrico. Sí, ahí también nos encargan las entradas, y aquel que no puede también nos habla por ahí, nos cuenta si puede o no puede llegar a pagarla y demás, porque entendemos que también la situación está complicada. Claro. Y de alguna forma lo vamos a arreglar para que pueda venir. Buenísimo. Que la plata no sea un impedimento para que la música llegue. Perfecto. A donde otras personas llegan. Perfecto. Está bien. Repetimos la fecha entonces para el Club San Martín. Sí, día sábado 23 de noviembre a las 21 horas. Este sábado, no, el próximo sábado. Claro. El próximo sábado, así, cerquita. Buenísimo. Las entradas anticipadas, 5.000 pesos. Y el que no puede, como le digo, nos escribe ahí y de una forma u otra arreglamos. Y repito la dirección: en el Club San Martín, Avenida de Benedetti 3250. Buenísimo, perfecto. Bueno, Seba, querido, te agradecemos por charlar un ratito con nosotros, por presentarnos a pasajeros psiquiátricos. Uh-huh. Así que bueno, las puertas del programa, como siempre, están abiertas para cualquier novedad, cualquier inquietud que tengan, chivo, lo que sea. Y bueno, vamos a invitarlo también cuando puedan venir algún día aquí en vivo a la emisora. El próximo año, si Dios quiere. Dale, de una, vamos arreglando ahí ya. En cualquier momento estamos por allá. Cuando nos inviten, estamos ahí. Dale, buenísimo. Digo, gracias por estar. Saludos a todos los chicos de la banda. Un saludo a Susana de Prensa y Difusión, que fue la generadora de esta entrevista. Y bueno, nos mantendremos en contacto a la brevedad posible. Dale, Y muchísimas gracias a ustedes por llamarnos, por difundir las bandas under o independientes, porque no es que under, somos independientes, que la bancamos entre todos, así que muchas gracias a ustedes y que sea rock. Que sea rock siempre. Exactamente. Abrazo grande. Gracias, Seba. Otro abrazo para ustedes. Buen fin de... Igualmente. Chau. Muy bien, así escuchamos Pasajeros Psiquiátricos. Aquí, en Que Sea Rock. Escuchemos. Esto es... El tema que estábamos hablando justamente... Sí, hay con que Seba. Agarrar el... No te rías desde el sofá. Bueno. Seguí escuchando Que Sea Rock 2024.

muchas felicitaciones por la vigencia de estos 5 años, haciendo que la música suene y las bandas argentinas se escuchen. Y mil gracias por tanto. Conectate con nosotros a través de nuestras redes, que sea rockradio.wixsite.com/la web, email que sea rockradiofm@gmail.com, para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias, y además para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3, sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate, que sea rockradiofm@gmail.com. Agendanos, canal exclusivo de YouTube, que sea rock_radio. En Instagram somos @quesearockradio. Muy bien, aquí estamos nuevamente en el aire de FM Box 102.9, directamente desde Quilmes, la zona sur del Gran Buenos Aires, y a través del mundo nos pueden escuchar en cualquier rincón a través de www.fmradiobox.com, también bajándose la aplicación en el Play Store del celular, buscándonos como Box FM 102.9. La vía de comunicación, el WhatsApp exclusivo, 11 6400 7047. Don Colman. Sí, mientras estamos acá, 2 televisores, yo estoy haciendo como un partido de tenis. Hay fútbol, mirando para los dos lados. Recién pató Derwin Núñez, partió como yo. La mandó 5 metros arriba de 3 años. A la gran saeta del doque le pegó. Sí. Uruguay 0, Colombia 1, van 10 minutos del segundo tiempo. ¿Qué temperatura hay en Buenos Aires? Y la 26.7. Sí. Y ahí estamos viendo que en vivo están el show de rayos en el sur de la provincia de Buenos Aires. Bueno, está a mis espaldas, no lo puedo ver. Claro, bueno, sí, bueno. Ahora ahí voy a observar. Y bueno, y aparte voy a aclarar por algunos saludos que dicen 5 años, obviamente digo lo que pasó el programa pasado, que fue un error propio. Ahí lo tenés, al bueno, pelotudo. Y el que se equivoca es el que hace algo. Sí, si obvio, no, obvio, obviamente. Si no haría nada. 25 años de radio tengo. Qué boludo, mamita, que sea. Bueno, escuchábamos anteriormente a gol. Gol de Uruguay. Bueno, escuchábamos no pasajeros psiquiátricos antes de la tanda de la emisora. En primer lugar escuchábamos No te rías desde el sofá y luego Juventud Paranormal. Presentamos lo que viene, lo sí, que viene creo. Aquí en que sea Rock. No, esto no, es lo que no. Viene, por favor. Ahora cambiado. Sí, gracias. Décadas de rock and roll, podemos armar un gran popurrí de datos curiosos, vidas turbias de los músicos, historias sobre cantantes, la cocina de la grabación de un disco, muchas curiosidades o anécdotas que no conocemos. Para descubrir todo esto y algún dato más, en que sea rock, el señor Hernán Méndez Media nos ilustra con Rock Mix. Bueno, el gol que fue de Uruguay fue en contra. También me hizo acordar a mí porque fue autogol. Fue en contra. ¿Qué tal, señor Hernán Carlos Méndez Bedia? ¿Cómo anda, querido? Muy buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo anda, amigo? ¿Qué ¿todo haces, bien? Querido? ¿Tanto, bien, tanto tiempo? Bien. ¿Cómo? Tanto tiempo, la verdad que sí. Bueno, perfecto. El dedo de amianto está a puro, ¿eh? Sí. ¿Cómo? ¿El dedo de amianto? No, el dedo no. Sí. El guante. Ah, el guante, sí, sí. El guante sí. De amianto, bueno. Si a vos te el gusta el dedo. El guante de amianto está a full, on fire. ¿Qué pasó? ¿Se equivocó el separador, señor? ¿Qué pasó? Y se me mezcló una cortina ahí. Puede pasar. Bueno, ¿cómo andan? Bien, querido. ¿Usted cómo anda? Tanto tiempo, en serio. ¿Cuándo va a venir con su grata presencia aquí por la emisora? Ya voy a aparecer. Antes de fin de año. Pensábamos que hoy, porque fin de semana largo. ¿El último programa del año? El último 27. Viernes de diciembre. El último viernes de diciembre. Bueno, por ahí antes me mando en parada, si no el último programa del año, ¿por qué no? Y si viene para el 27, tiene que venir con el Vitel Toné. Sí. ¿Qué más, Colman? La lengua de la vinagreta. Un pan dulce. Un turroncito. Claro. Algunas nueces. Claro, claro. Sin cáscara, por favor. Ya. Nueces mariposa. Bueno. Nueces mariposa. Perfecto. Perfecto. ¿Cómo andan, chicuelos? ¿Todo bien? Bien, ¿qué pasó el faltazo de la semana pasada? ¿La pasó bien? Sí, tenía una reunión con unos amigos que hacía mucho que no los veía, así que bueno. Sí, te pregunto que estaba en casa una y media. Ah, bueno, estuve bueno. En casa. Bueno, sí, fuimos a comer algo. ¿Disfrutó? A una pizzería, sí, sí, en la zona de Piñeiro. Nos tomamos unas cervecitas. Bien. Y bueno, pues estás a casa, cada uno para su casa. Seguro, seguro, obviamente, como tiene que ser. Por lo menos uno se distrae, la pasa bien con amigos. Un momento, eso es mágico, ¿no? Que uno los disfruta a full. Exactamente, exactamente. Muy bien, querido. Por eso he cancelado mi sección donde me he postergado para el día de la fecha. Exacto, exactamente. ¿Eh? Le hemos dado permiso. Sí. Muy bien, por supuesto lo he pedido como corresponde, obvio, ¿no? Claro, no claro. Voy a mandar así de una, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, obvio. No sé si lo tiró una información en estos días, Robert. ¿Vio el concierto de Los Piojos en La Plata? ¿Hay nuevo concierto? No. No. Los conciertos, ¿vio todos los conciertos? ¿Cuántos hicieron? 7 conciertos, ¿no? ¿Vendieron? Son 7, sí, los del Estadio Único. Bueno, hay uno que se va a transmitir por Flow, digo. ¿Por Flow? Ah, sí, viene la propaganda, sí. Ah. El 21, el show del 21. Buenísimo, buenísimo. Bueno, estaremos atentos ahí para llegar a ver las alternativas. Mira la propaganda, por eso. Bueno. La propaganda decía que el show del 21 de diciembre va a ser transmitido por Flow, en vivo. ¿Qué es 21 de diciembre? ¿Qué día cae? ¿Tiene idea? Sábado. ¿Sábado es? Y sí, sí, estamos viernes 20. Ah, exacto. Perfecto. Una picadita, algo, unas birras y a disfrutar. Sí, lo que sea. ¿Eh? 21 de diciembre, concierto de Los Piojos en La Plata en vivo por Flow. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Mende, por el dato. Bueno, ya que no se ha podido conseguir entradas. Así que, bueno, de alguna forma se verá, ¿no? Lo va a disfrutar por la tele, en vivo, tranquilito, con una picadita y una cervecita. Bueno, señor. Los Piojos a medias, ¿no? Como ya lo hemos hablado. Pero bueno. ¿Qué va a hacer? Sí, bueno, pero bueno. Son Los Piojos. Menos un integrante. Bueno, esta chica que lo va a reemplazar, una tal Luli Bass. Sí. Bajista, no tengo idea quién es. Pero bueno, ya la va a conocer. Veremos. Eso, ya cuando vea el concierto por la tele, después lo chimenta en el próximo programa que se arroja. Seguro, seguro. Bueno, los saludo a propósito, felices 4 años. Gracias. Ahora sí en el aire, como corresponde. Y bueno, vamos a meter, ¿no?, de la cuestión del día de la fecha con la sección de Rock Mix. Sí, sí, por vamos favor. Vamos a ir con las 10 mejores películas de conciertos de rock. Hay varias de esas, ¿eh? Hay varias. Y sí, sí, hay varias, pero acá tenemos 10. Bueno, a ver, vamos a escucharlo atentamente. Arrancamos desde el puesto número 10. Sí. Vamos del 10 al 1, ¿no? Sí, obviamente. Vamos con URGH A Music War del año 1981, dirigido por Derek Bradbich. Esta película captura la vibrante escena del punk y del new wave de principios de los 80, presentando a más de 2 docenas de bandas incluidas, The Police, sí. Dick Kennedy, Divo, Klaus Nomi y Hecho, y The Bunnymen, entre muchas otras bandas más. Claro. Estamos ante un testimonio energético de una era y el mejor documento sobre uno de los estilos musicales que desafiaban las normas de rock. Y justamente en esos años, ¿no? Sí, claro. Sí, obvio, obvio. Sí. Vamos al puesto número 9. A ver. Tenemos a Led Zeppelin con The Sun Remains The Same del año 1976. ¡Jo! Dirigida por Peter Clifton y Joe Mazzott. Es un documental de una combinación de metraje de conciertos y secuencias oníricas protagonizada por los miembros de Led Zeppelin, filmado durante sus presentaciones en el Madison Square Garden de 1973. Año de mi nacimiento, qué bárbaro. ¿Tantos años pasaron de eso? Qué bárbaro. Exactamente. Es una recopilación de varios conciertos emitidos en el... hechos en el Madison Square Garden del año 1973. Mítico estadio, ¿no? La película fue en el 76, digamos, ¿no? Claro, claro. Bueno, unos años después. Los conciertos sí fueron en el 73. Exactamente. Este es un épico visual que muestra la grandiosidad de la banda en su apogeo. Metallica trató de hacer algo similar con Trump de Never, pero seamos sinceros, Metallica no es Led Zeppelin. No, obvio. Obvio. Led Zeppelin son esas bandas que son únicas, ¿no? Sí. Sí, como Pink Floyd en su momento, ¿no? También. Claro. Por supuesto. Claro, ¿no? obvio. Por más que venga Roger Waters o David Gilmour, no es Pink Floyd. No está es lo bien mismo. Está bien que Pink Floyd es David Gilmour, ¿no es cierto? Claro, bueno, pero... Sí, no es lo mismo, Exactamente. Bueno, vamos al puesto número 8, vamos a los Beastie Boys, Awesome I Fucking Shot That. Del 2006, sí. Dirigida por Nathaniel Hornblower, dirigida por Adam Jones, MSA de los Beastie Boys, bajo su seudónimo de autor experimental. Esta película ofrece una perspectiva única al estar grabada por 50 fans que recibieron cámaras de video durante un concierto en el Madison Square Garden, también de los Estados Unidos. Mirá. La caótica y divertida emisión refleja perfectamente la energía sin igual de la banda neoyorquina. Buenísimo. Vamos al puesto número 7. Tenemos nada más ni nada menos que a su majestad satánica con Gimme Shelter de 1970. ¡Jo! Dirigida por Albert y David Maslis y Charlotte Swearin. Más que una simple película de concierto, Gimme Shelter captura uno de los momentos más oscuros de la historia del rock. El trágico concierto de los Rolling Stones en Altamont en 1969, donde la violencia se apoderó del evento. Sí, totalmente. En tanto, sí. Un documental musical como un análisis sobre la contracultura de los años 60, sí. Y el final de una era de amor, paz e inocencia, digamos, ¿no? Claro. Porque ahí arrancaba ya en la década del 60 la historia de los gustos, con los hippies y toda esa movida. Y después, bueno, esa movida después vamos a todo lo contrario, ¿no es cierto? Claro. Los hippies eran onda de amor y paz, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Y después, y esto mostró todo lo contrario, digamos, ¿no? Nada que ver. Bueno, no, por supuesto. Claro. Acá tengo una disyuntiva. A ver. ¿Cómo es Coleman? ¿Bob Dylan o Bob Dylan? Es no. Bob Dylan no. Para vos. Bob Dylan. Qué bueno. Ahí lo tenés al pelotudo. Bueno, en el puesto número 6 tenemos a Bob Dylan o Bob Dylan. Bob Dylan. Con Don't Look Back, de 1967. No te entiendes. Dirigida lo que vos por Día. Este innovador documental sigue la gira de Bob Dylan o Bob Dylan por el Reino Unido en 1965, mostrando al artista en su transición hacia el rock eléctrico. Con un estilo cinema verité, Don't Look Back revela el retrato íntimo y sin adornos de uno de los músicos más influyentes de todos los tiempos. Y cómo olvidar ese pronto videoclip de Subterrane, Omsak Blues o Los Carteles y Allen Ginsberg. Vamos al puesto número 5. Tenemos a Woodstock, 1970, dirigida por Michael Wadley. Considerada la madre de todas las películas de conciertos, Woodstock registra el legendario festival de música de 1969 que definió una generación, con actuaciones de artistas como Santana, Jimi Hendrix, Jimmy Joplin, The Who. Esta película es un hito en la cultura popular y el mejor retrato del espíritu hippie. Acá se hizo algo parecido, ¿no? Con los Barrock. Claro. La película Barro, como sí. Buenos Aires Rock. Exactamente. Pero bueno, gusto que es gusto. Sí, no, no, gusto que es único. Es así. Gustos son gustos. No, ah, bueno, contra gusto que no hay nada escrito. Exactamente. Si te gusta, si te gusta el Durano, bancate la pelusa. Y así seguimos. Exactamente. Vamos a ver, ¿eh? Bueno, vamos al puesto número 4. Hablamos del Monterrey Pop. Esto es en México. Sí, manito. Sí, manito. Año 1965, dirigida también como la de Bob Dylan por DJ Pennebaker, filmada durante el Festival de Monterrey en 1967. Correcto. Esta cinta captura actuaciones legendarias de Jimi Hendrix, la quema de la guitarra, la famosa quema de la guitarra, ¿no? Claro. Janis Joplin, Otis Redding y The Who, en un evento que marcó el inicio del verano del amor. Toda una cápsula del tiempo de uno de los momentos más importantes en la historia del rock. Vamos al puesto número 3, ya nos estamos acercando al final, ¿no es cierto? Estamos cerquita, sí. Vamos, exactamente, con The Last Waltz de 1978, dirigida por Martin Scorsese. La despedida de The Band es una de las películas de conciertos más famosas de todos los tiempos, con la participación de Bob Dylan, Neil Young, Johnny Mitchell y muchas más. Scorsese, quien trabajó como director en Gusto, sí, captura la emoción de un final épico, brindando una obra maestra cinematográfica que va más allá del simple registro de un concierto. Sin ninguna duda, Exactamente, sí señor. Vamos al puesto number two. Y nos vamos a Prince con Sick on the Times de 1987. Dirigida por Prince, justamente. Por, ¿no? Prince, sí, era productor Prince, durante... ¿no? Exactamente, sí, señor. Productor y director, él dirigió esta película, ¿no? Totalmente. Filmada Filmada durante la gira europea de su álbum Sick on the Times. Esta película es un despliegue de enorme talento y carisma de Prince, con una puesta en escena explosiva y coreografías. Espera que doy vuelta el machete. Acá está. Impecables y sin inigualable capacidad como músico. Esta es una demostración del genio multifacético que fue Prince. Y vamos al number one. Ahí va, con redoble va el number one, Muy bien. Estamos hablando de nada más ni nada menos que de Talking Heads. Talking Heads. Exactamente, con Stop Making Sense de 1984. Ya terminamos, lo último. Me está sonando ahí en la alarma. Sí. Considerada por mucho como la mejor película de concierto jamás hecha, Stop Making Sense es una experiencia visual y auditiva única, con la dirección precisa de Jonathan Dean y la actuación legendaria de Talking Heads, liderado por David Byrne. Esta película redefine lo que puede ser un concierto en pantalla. Desde la entrada minimalista de Byrne, con su guitarra acústica para interpretar Psycho Killer, hasta el clásico, ¿no?, de los Talking Heads, hasta el Big Sweet, cada momento de esta película es catártico e inolvidable. Y después de 40 años regresa a los cines, Ah, ¿sí? Después de 40 años regresa a los cines esta película. Mirá qué bueno. Sí, señor. Bueno, buenísimo. Así que bueno, un buen ranking de películas de bandas de conciertos de rock, digamos. Claro, ¿no? Claro, obviamente. Hay muchísimas más, ¿no? Obviamente. Muchísimas más, sí, pero acá estaban rankeadas las 10 mejores. Las 10 mejores, claro. Bueno, perfecto. Exactamente. Eso, ¿qué me parece si nos vamos a despedir escuchando dos temas? Vamos, cuando quiera, don Méndez, y lo esperamos próximamente. Avise cuando viene. Lo hizo usted. Sí, pero ya avisó cuando venía. No dio fecha. Dijo el último viernes. No, pronto apareceré por ahí, dije. No di fecha, pero yo les voy a decir por privado. Bueno. No hay ningún problema. Perfecto. No les digo la semana que viene, porque por ahí me arrepiento y no voy. Bueno, cuando quiera. Un abrazo, querido. ¿Qué vamos a escuchar, Méndez? Yo les aviso. Vamos a escuchar, los Rolling Stones con Gimme Shelter. Luego vamos a escuchar a Led Zeppelin con... Ah, se me fue el nombre de la... Está chequeado esto. ¿Qué pasó? Está chequeado. 25 años de radio. Eso me lo va a escuchar Jona. Misty Mountain Pop. De los conciertos de Led Zeppelin en el Madison Square Garden. En vivo. 1973. En vivo. Es el tema, ¿eh? Sí, sí, exacto, sí, sí, exacto. Bueno, querido, bueno, muchas gracias, chicos. Y lo esperamos prontamente. Perfecto. Chao, abrazo, chao. Abrazo. Abrazo grande. Chao, chao. Chao, querido. Así pasaba el señor Hernán Carlos Méndez Vedia y Rock Mix aquí, en que sea Rock. Los viernes escuchás Que Sea Rock. Ahora, de 21 a 24, los viernes escuchás Que Sea Rock. Sobre el aire de la ciudad se escucha y se siente que sea rock. Sea rock, desde aquí los spoilers, les mandamos un abrazo muy grande por los 5 años de permanencia en el aire y aguante el rock, que es una de las expresiones masivas más importantes de la historia de la humanidad. Fuerte abrazo. Aprendemos más en una canción de 3 minutos que lo que aprendemos en la escuela. Insea Rock, generando enseñanza. Buenas, soy Marcos Lima. Quería darle un feliz cumpleaños a Tesla Rock, que está festejando sus primeros 5 años. Gracias a ellos por apoyar el arte, la música y la cultura. Nos vemos pronto. Hemos escuchado Don Coleman. Bueno, escuchábamos recién Candy con Iggy Pop y Kay Pearson de B-52. Exactamente. Y Nighty-Night. ¿Cómo? Nighty-Night. Otra vez. Le voy a buscar el separador. Lo dije antes de vuelta, 29 Pants. Gran tema de Robert Plant, de Roberto Plant. ¿Cómo era el nombre de este muchacho? Segundo nombre. Robert Plant. No, no, el que está en línea. Bueno. Jorge Stanislao. Vamos al último tramo de Que Sea Rock. Arranca... El señor Jorge Stanislao. Stanislao Pietrafesa. Los pericos están presentando en Tribus Club de Arte. Don Coleman. Bueno, fue el 16 de agosto. Te lo agarré medio en bola. Hoy me cambiaron todo. Sí, a ver. ¿Qué pasó? Tengo que hacer un tronquito. Bah. 2 minutos, Jauría y Bulldog encabezan la primera edición del Slam Punk Festival en el Luna Park. Estamos en tratativa, estamos en la discusión en Tierra Floje con 2 minutos. Va a ser una nota rápida. También podría ser una nota precoz. Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte, porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás. Aunque me duela ver tu foto, entreno mi corazón roto por si mañana te vuelve a encontrar. Ya no sé disimular. Muy bien, 46 minutos pasan de la hora 22. Estamos aquí nuevamente en el aire de FM Box 102.9. También en cualquier rincón del mundo a través de www.fmradiobox.com. Y estamos escuchando a Don Coleman de fondo. Sí, qué no tema, ¿eh? Esta excelente banda de rock and roll. Esta banda de aquí, de nuestra zona, de la zona de Quilmes. Estamos hablando de Rock a la Orden. Y lo tenemos del otro lado de la línea. Sí. Al señor cantante, el señor Pablo Germade. Sí. Pablo, querido, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Buenas noches, un saludo para todos ahí. Bueno, Pablo, un gusto saludarte y bueno, que charles un ratito aquí con nosotros. De una, para eso estamos. Bueno, Pablo, bienvenido a Que Sea Rock, como te dijo Robert. Y bueno, te preguntamos, vos estás de la primera hora en la banda. Socio fundador. El fundador. Del primer día. Bien, claro, bien ahí, socio número uno. Socio y escúchame, y entonces, ¿por qué se llama así la banda? Nada, en realidad era un juego de palabras que teníamos de pibes, nos hacíamos llamar de otra manera, nos hacíamos llamar La Orden. La Orden. Tuvimos un inconveniente legal con una banda de Capital. Ajá. Que nos muy amablemente nos habló, creo que en ese momento por Messenger. Sí. Y nos dijo que si no cambiábamos el nombre íbamos a tener problemas legales. Así que bueno. Muy amables, ¿eh? Hombre, digo, sí, ellos no existen más y nosotros seguimos tocando, así que bueno. Bueno, bien. Existe. Ay, y sí, bueno, la venganza de su plato se come frío. Sí, sí, es, totalmente. Así que bueno, nada, hicimos una boludez, cambiar el orden de las palabras. Claro. Y quedó Rock a la Orden. Además, una cuestión media graciosa porque es como una cuestión de rock a la carta o. Claro, claro. Una especie de así un juego de palabras y nada, quedó bien. Quedó bien, sí, perfecto, perfecto. Y contanos un poquito cómo viene la historia de la banda, cómo se fueron forjando, desde qué año vienen dando vuelta. Bueno, vos debes saber todo, que sos el fundador. No hablamos nunca, o sea, siempre no es común hablar con el socio fundador de una banda. Claro, exacto, es verdad, es cierto. No, nosotros ya tenemos unos cuantos largos años, estamos desde 2006. Sí. Tuvimos un parate de 7 años en 2017, sí. Pero bien, 4 discos en el lomo, ahora estamos por sacar el quinto, algunos singles, sí. muchos shows en varios lugares importantes, claro. La Tienda, Group, Vorterix, Flores, Cosquín Rock 2 veces. Mirá qué bueno. Hemos tenido un lindo recorrido y bueno, ahora de a poquito, hace 2 años, nos volvimos a juntar y estamos, sí, otra vez en el ruedo. ¿Se puede saber por qué fue el tema del parate? No, cansancio. Cansancio, cada uno tenía sus otras responsabilidades, obviamente. O sea, sí, nos obvio, iba muy obvio. Bien, pero no teníamos la suerte de todavía vivir plenamente de la música. Sí. Y nos tomamos un respiro unos cuantos años y ahora volvimos con todo. Claro, buenísimo, buenísimo. Pero bueno, como vos dijiste recién, ya tienen una trayectoria, tienen 4 discos en el lomo, varios shows en lugares importantes. Claro, obviamente arrancaron seguramente por aquí, por la zona de Quilmes, y después de ahí fueron abriendo el espectro, pero... Sí, ahí hemos tocado desde el lugar este que quedaba en Vicente López, cerca de la Plaza Pellegrini, nunca, es en Jausera, ahora no existe más. Sí, no puede ser, ya. Puede ser, sí. Sí, obviamente. Tocaban ahí Sadar. Bueno, hace poquito igual estuvimos en el Club Tucumán. Ah, mirá qué bueno. El Tucu siempre es un lugar que visitamos. Hay varios que tocaron este año. Lindo lugar ahí, ¿no? Sí, para nosotros ya es una casa. Lo conocimos a Marce, que es el dueño. Así, sí, que siempre que volvemos a casa es como ir al Tucumán. Exacto. Y bueno, yo estuve también escuchando esta semana los discos de ustedes ahí en las plataformas digitales. Y se nota la evolución, el cambio, la maduración que muestra la banda desde los primeros discos, obviamente, hasta el último corte, este que estábamos escuchando recién de fondo. Sí, arrancamos muy de chicos y obviamente la realidad es que somos todos pibes de barrio, de clase media sí, trabajadora. Y no siempre tuvimos acceso cuando arrancamos. No es como ahora, que ahora los pibitos ya arrancan teniendo el acceso y la herramienta de las redes sociales y hacen canciones en sus casas. Claro. Nosotros medio que somos de una generación ahí intermedia. Sí. Y bueno, fuimos aprendiendo cosas en el camino, adquiriendo conocimiento de música, de grabar, de tocar. Y bueno, y así fuimos madurando en lo musical, obviamente, escuchando. Íbamos variando los gustos musicales mediante íbamos creciendo, íbamos incorporando otras canciones, nuevos, claro, sonidos, y bueno, sí, así sí, fuimos grabando distinto de disco en disco. Buenísimo, buenísimo. Bueno, y esos jóvenes quilmeños del 2006, que con ese juego de palabras, con el nombre, todo eso, ¿cuál era la idea? Vamos a hacer unos temas, vamos a ver qué onda, vamos a tratar de vivir de esto. Y cuando sos pendejo querés todo, vas, claro, por todo. Claro, claro. Es como ves, como no sé, vos de pibe, o querías ser futbolista o querías tener la banda de rock. O sea, no. Sí, yo sí, pero no logré ninguna de las dos cosas. somos dos. Yo lo intenté con la primera, tampoco me fue bien, así que bueno, me puse la banda de rock. Claro. Pero sí, uno cuando arranca va por todo. Y muchos de esos sueños o de esas cuestiones que veíamos lejanas de pibe, las pudimos cumplir, sí. Y algunas otras todavía nos quedan pendientes, obviamente. Pero la idea es seguir intentándolo. Claro, obviamente. Siempre hay que darle para adelante. Esto es el día a día. Bueno, el tiempo pasa, como todos sabemos. Pero bueno, hay que meterle y siempre con algún objetivo hacia adelante, como para seguir creciendo. Sí, ya, eso seguro. Y de los jóvenes esos que empezaron sacando voz, ¿hasta el día de hoy te acompaña alguno o son todos nuevos? La misma formación del comienzo. Ah, ver, bien. Estamos los mismos. Contala. Los mismos de siempre. Está Esteban Leota en el bajo, Leo Benítez en la batería, Pablo Fontana en una guitarra, Pablo Liota en la otra guitarra, Estamos los mismos de siempre. Bueno, bueno, buenísimo. Bien, bien, bien. Eso es bueno también. No cualquier grupo, claro, no sí, cualquier banda. Sí. Y sobre todo, no cualquier banda después de un parate, ¿viste? Porque claro, obviamente es difícil congeniar después de 7 años, volver a tener la misma intención de volver a tocar. No, seguro. No es fácil. Entonces, eso es más meritorio aún. Perfecto, perfecto. ¿Y el próximo viernes tienen show? Hay show el próximo viernes. El viernes que viene, sí, ya cerramos el año en el Galpón B, que es otro lugar que nos ha abierto las puertas en nuestro regreso. Nos sentimos muy cómodos ahí. Vamos a estar compartiendo la fecha con la gente del Delirio de la Parca. Sí. Y nada, vamos a estar cerrando un buen año. Que nada, a pesar del contexto que hay, que está para todos muy difícil cortar tickets, claro. La verdad, nosotros nos fue bastante bien. Logramos garpar el disco nuevo con estos shows, así que bueno, es el último. Ya nos metemos a grabar o a terminar de grabar, porque ya lo arrancamos el disco nuevo, y la idea es el año que viene girar por todos lados. Buenísimo, buenísimo. Y el disco nuevo, bueno, ya han tirado un corte por ahí, ¿van a ir tirando de a un tema o la idea es que salga todo el disco entero? En realidad tiramos 3 cortes a principio de año, y el último que sacamos es un cover de una banda colombiana que nos gustó mucho y lo quisimos hacer más rockero. Sí. Y ahora vamos a salir con 7 canciones nuevas, van a salir todas de una en marzo del año que viene. Ah, buenísimo. Ahí me chusmearon que la banda es Morat, la que nos dijiste, lo digo yo. Exactamente. Exactamente. No, a mí... Es un tema que en realidad me acompañó mucho en el proceso de la vuelta de la banda. Entonces le propuse a los chicos tocarlo un poco más rockero, porque en realidad es más tranqui el tema. Y claro. Les cabió y lo grabamos. Bueno, perfecto. Y el interior de la banda, o sea, las influencias, ¿por dónde vienen un poquito? ¿Tienen gustos parecidos, diferentes? La verdad que somos medio raros todos, porque cada uno medio... Yo soy bastante amplio, en realidad. Sí. Tengo mis influencias, sí. Claro. Pero siempre voy escuchando algo nuevo que me queda en la cabeza. Y ahora para este último disco, por ejemplo, estuve escuchando mucho Pearl Jam, King of Leon. Mirá qué bueno. También estuve escuchando mucho rock nacional, ojo, eso no quiere decir yo soy, no sé, por ejemplo, el último tiempo estuve escuchando mucho Viejas Locas, que a mí me parece fascinante Viejas Locas en cuanto al sonido de guitarras y demás. Sí, buenísimo. Y yo medio que escucho de todo, desde los Beatles hasta te puedo escuchar cumbia, no tengo problema en ese sentido. Claro, son muy abiertos, espectro muy abierto. Sí, yo no tengo drama, me gusta la música, menos la música actual, que la verdad que no la entiendo, y tampoco tengo mucha ganas de entenderla. No vas con la música, ¿cómo se llama esta música? Ya ni me acuerdo el nombre, el trap, no es trap, música urbana le dicen. No los entiendo, no, porque no modula, no entiendo nada cuando hablan. Algunos Hay mucho, algunos ejemplares. Mucho autotune ahí, ¿no? Autotune, claro. rescato algunos pibes que me parece que está copado lo que hacen. Sí. Qué sé yo, Woz, Trueno. Claro, claro. El pibito Dilo en el último disco está bastante interesante. Sí. Pero después lo demás no entiendo nada. No, la verdad, no entiendo nada mucho de esa movida. Sí. Pero después escucho hasta folclore, cualquier cosa. A mí, yo me puedes encontrar escuchando cualquier cosa. Y los pibes, qué sé yo. El bajista le gusta mucho los Stones. El batero le gusta mucho el metal trash. Sí. Es muy de Slipknot, Korn, toda esa onda. Mirá. Y los chicos, los violeros también, AC/DC, los Stones. Escuchan de todo. Bueno, hay de todo un poco. Eso está bueno. Está bueno porque. Sí, al momento de juntarse y armar algo, es como que cada uno le mete un poquito su onda. Claro, claro, obviamente. Si bien siempre hay un hilo conductor, pero si cada uno le mete su estilo. Perfecto. ¿Y las letras de las canciones, quiénes las hacen? Mirá, el 99,9, como el Isoform, son mías. El socio fundador, qué grande. Claro. Ahora justo para este disco hay uno de los chicos se animó a traer una letra, y que me pareció copado llevarlo a hacerlo canción. Y va a salir una canción que no es de mi autoría. Si bien la voy a cantar, es de Pablo Liotta, que es el guitarrista. Buenísimo, buenísimo. Y, pero ¿por qué se permitió? O sea, vos dijiste, vos lo dejaste, te gustó, cayó bien el tema, la letra. No, no, en realidad nunca ninguno de los chicos nunca me había venido con una propuesta muy, muy contundente de, uh-huh, de querer hacer una canción. O sea, nunca vino, es como que medio que recaía en mí. O sea, bueno, Pablo, sí, trae las canciones. Claro. Y Pablito me la mostró y le dije, che, está buena esta canción, ¿por qué no la hacemos? Y bueno, y la empezamos a trabajar en la sala y la vamos a grabar. Buenísimo, bien, bueno, está bueno eso, que los distintos músicos traigan sus ideas también. Y bueno, obviamente ustedes después en su intimidad ahí lo sabrán pulir y sacarle lo bueno, es así. Sí, sí, sí, además no es que nunca hubo una bajada de línea de solo yo hago las canciones y, claro, y nada más. De hecho, a veces puede ser que también venga alguien con alguna música, algo, y en base a eso se arma una letra. Seguro. No pasa nada. Buenísimo. Bueno, bueno, dijiste que entonces el viernes que viene, contanos dónde, a qué hora y quién nos acompaña entonces para el viernes 22. Y si hay entradas todavía. Exactamente, también. Todavía quedan unas poquitas entradas por sistema, así que sí, si la gente quiere venir, que se apure. ¿Por qué etiquetera es? Passline. No, perfecto. Sí. Por Passline, si no nos siguen en nuestras redes, ahí en Instagram nos pueden seguir, sí, con Facebook y Rock a la Orden. Rock a la Orden, muy simple. @ Rock a la Orden, nos buscan así. En plataformas digitales de la misma forma también. De la misma forma, YouTube, Spotify, YouTube Music, buenísimo, en todas las plataformas que se pueda escuchar. Y nada, bueno, viernes que viene, todos invitados, pueden venir ustedes también si quieren. Dale, buenísimo. Me imagino que van a estar con programa, pero bueno, sí, sí, zafan. ¿A qué hora es el show? Arranca a 21 horas, arranca la gente del Delirio y después nosotros vamos a estar tocando después de las 10 de la noche. Así que. Buenísimo. Bueno, bien. Va a estar lindo. Bien, bien, sí, perfecto. Sí. ¿Y hay algún plan para el verano o todavía no se ha hablado eso? No, en realidad no, porque como vamos a estar con el tema disco, vamos, claro, a estar metidísimos ahí y la realidad es que por ahora preferimos que no. Sí, ya para, me imagino que para lo que será el verano 2025-2026, sí, vamos a armar algo seguramente por algún punto turístico. Bárbaro, bárbaro. Bueno, buenísimo, bueno. Pablo, te agradecemos enormemente el tiempo con nosotros. No, a ustedes. Las puertas de Que Sea Rock están abiertas para Rock a la Orden, por lo supuesto, que necesiten. Por supuesto. Y sí, les debemos la visita presencial. Bueno, dale, el año que viene ya tenemos varios agendados. Vamos, para el vamos a año, agendar, ¿no? Ahí, se vienen con las violas acá y hacemos un acusticazo. De una, claro que sí. Dale, Pablito. Éxitos para el viernes que viene y para todo lo que venga. Gracias y saludos a todos los chicos de la banda. Dale, muchas gracias, gente. Un saludo por ahí. Un abrazo grande. Un abrazo, chau, chau. Abrazo. Así hablamos con Pablo, el cantante de Rock a la Orden. Y ahora los escuchamos aquí en Que Sea Rock. Esto es La Vanguardia. Sí. Rock a la Orden. Luego otro temita, la tanda de la hora 23. Y la última hora vendrá Escuela de Rock. Sí, claro. Vamos. La docena intención, guerreros de la tinta y la magia, fundamentalistas de la concepción de que una canción mueve montañas. En plena expansión, verborragia desde el alma, exponiendo siempre al impostor, va con rabia la vanguardia. Yeah.

Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5, Quilmes, centro. WhatsApp 11-4449-6948. estudiovaca@gmail.com. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Estás escuchando Radio Fox 102.9. Esta es tu onda. Siempre me iba la idea de parar, de no crear. Hola, Carlitos, ¿cómo están? La banda de CDA Rock, que cumplen 5 añitos en el aire. Bueno, acá, Bus, cantante de Chornis. Un abrazo, muchas felicitaciones por mucho tiempo más en el aire. Gracias por compartir el rock. Un abrazo, nos estamos viendo. Felicidades. Desobediente. La sinfonía de la música está en tu CDA Rock. Queridísimos, queridotes, que sea rock, aquí Matías, la banda Cómo Llamarte, y de parte de todos los Cómo Llamarte, los felicitamos por sus 5 años, y bueno, y les deseamos que sean muy felices y que sigan los éxitos. Un abrazo gigantesco. Si te dejo ir es para verte volver, no me quiero acostumbrar a vos, puedo consumir. Conectate con nosotros a través de nuestras redes, que sea rockradio.wixsite.com/la web, email que sea rockradiofm@gmail.com, para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias, y además para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3, sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate, que sea rockradiofm@gmail.com. Agendanos, canal exclusivo de YouTube, que sea rock guión del medio radio. En Instagram somos @que sea rock radio. Muy bien, aquí estamos nuevamente a las corridas, 23:16, sí. Se nos fue el diablo. Sí, bueno, pero... El diablo no, el horario al diablo. Sí, ahí está. El diablo, el diablo metió la cola. Pero bueno, tuvimos dos grandes entrevistas, ¿eh? Sí, por supuesto. Escuchábamos anteriormente en el bloque musical a los chicos de Rock a la Orden, la verdad que una gran banda, muy interesante. En primer lugar La Vanguardia, y luego a continuación el tema nuevo este que estábamos hablando, No sí, Se Va. El tema de Morat. El tema de Morat. El que no lo dijo, yo se lo saqué la luz. Terminó Uruguay y Colombia un partidazo, en los últimos minutos. Terrible, Goles agónicos, sí. Incertidumbre total hasta el final. Hasta el final, claro. Excelente, ganó entonces Uruguay 3-2. Exacto. Está segundo junto a Colombia, quedó primero la Argentina. Y ahora mientras estaba buscando el canal para ver si podemos ver Chile-Perú, sí. El clásico del Pacífico, encontramos acá en el canal Cuarzo. Mamá, hace falta ver esto. Te quería Gran Hermano. No puedes sacar esto, por está favor. Está Alfa, Romina y Osito. Qué lindo está Osito. ¿Cómo? Pensá que Osito, cuando fue Gran Hermano 2007, era una bajita, gordita, todo. Y ahora mirá cómo. Y bueno, la gente cambia. Cómo está mostrando delante. ¿Es la delantera de Uruguay? Más o menos. Suárez Cavani. Vamos a lo que viene, aquí en Que Sea Rock. En las efemérides del día han ocurrido grandes hechos en el mundo del rock. Se recuerdan fechas de conciertos, de discos, nacimientos y muertes. Al mismo tiempo, se fueron sucediendo grandes hechos en todo el planeta, en lo social y político, que marcaron nuestra historia. Ahora, el maestro Juanca Cardoso fusiona todo esto y nos da cátedra. En Que Sea Rock te presentamos Escuela de Rock. Muy buenas noches, amigo querido Juan Carlos Cardoso, ¿cómo anda usted? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, querido, ¿vos cómo andás? ¿Tantos años? ¿Qué cuenta? Ah, así, dos viernes, tres viernes atrás, más o menos. ¿Usted no había salido enlatado? No, eso fue el día de la mí, el día del profesor. Discúlpeme, es el alemán que me persigue. Eso fue en septiembre, estamos en noviembre ya. ¿Septiembre fue? Sí, en septiembre tú fuiste mía y en noviembre sin ti. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Qué bárbaro, eh. Vuela. Qué bueno. ¿Cómo anda, querido? ¿Todo bien? Bien, por suerte, todo tranquilo. La pregunta del millón, ¿dónde está? Porque se está escuchando medio acusticazo. Sí, está medio... ¿Está en el trono? ¿Está en el trono? No, en el living de casa. Ah, bueno, no está con altavoz, ¿no? Por casualidad, no. Con altavoz sí, para escucharlo bien el retorno de ustedes, porque lo escucho bajito. Saco el altavoz si quiero. A ver, vamos a tratar de darle un poquito más de retorno, Juanca. Ya. Espero que acá está el operador, hermano Damiento. Está on fire, ¿eh? A ver si escucha mejor ahí. Ahí los escucho bajito, ahí ya le saqué el altavoz. Ahí te escuchamos, bárbaro la voz. Escuchamos muy bien, pero ¿escuchás muy bajo? Más o menos, ahí ustedes me escuchan bien. Sí, perfecto. Listo. Bueno, vamos a meternos de lleno entonces en la columna del día de hoy, Juanca. Buenísimo. Bueno, hoy vamos a recordar una efeméride de hace 22 años. El 15 de noviembre de 2012 produjo la presentación en vivo del disco debut de Skye Beilinson. Oh, exacto. Exactamente. Después de la separación de Los Redondos, bueno, tanto el Indio como Skye tuvieron sus caminos solistas, y bueno, esta sería la fecha de la gran presentación del que fuera el primer disco de Skye, uno de los mejores para mí, ¿eh? Sí, coincido, un gran disco de Skye. Sí, exacto. Bueno, este disco se llamó A Través del Mar de los Sargazos, sí. Y la presentación fue en el Teatro Roxy de Mar del Plata. Exactamente. Bueno, como sabemos recién, Patricio Rey y su rendita de Ricota se habían separado oficialmente en noviembre de 2001, o sea, un año antes. Y bueno, ya en esa época Skye se estaba desarrollando su álbum, bueno, que tiene un sonido muy parecido al de la banda, ¿no? Porque se dice que varias canciones del álbum iban a formar parte del disco de Los Redonditos. Claro. Y bueno, que por alguna razón u otra no ingresaron. Exactamente, cuestiones económicas, decían por ahí las malas lenguas. Eso lo desconocía, yo pensé, claro, que era más tipo algo más de gusto musical, pero mirá, algo de dinero por medio. Habían dicho en su momento, en el año que se separaron Los Redondos, que había 6 millones de razones en el medio. Lindo número. Exacto. Exacto, pero no. Pero nacionales, ¿no? Pero los de. Nacionales. No, los de cara gorda. Ah, cara chica. Cara grande. Cara chica es son lo que te aceptan, y cara grande la que le gusta a tu hermana. Es el dicho. ¿Cómo? Así. No tengo hermana yo. Bueno, no dije a vos, es el dicho. Ah, sí, dice el dicho. Yo lo escuché. Bueno, perfecto. Yo tampoco tengo. Un dicho popular. Claro. Bueno, sí, acá estamos. Sí. Bueno, se rumoreaba incluso, por ejemplo, que Oda a la Sin Nombre iba a formar parte de Luz Belito, ¿no? Claro, Luz Belito. Así que bueno. Luz Belito, sí, fue un disco. No recuerdo el año ahora, pero fue el. O sea, después de Luz Belito salieron dos discos más de Los Redondos. Claro. Bueno, mirá, una de las canciones de este disco debut, se rumoreaba que iba a formar parte de ese, pero bueno, como decías vos, por cuestiones económicas o extraeconómicas, no formó parte. Sí, exacto. Bien, tal como señalaron la nota del diario La Nación, publicada en aquella época, la presentación del disco, digamos, la primera parte de la nota arranca con explicando por qué el nombre del disco, ¿no? A ver. A Través del Mar de los Sargazos. Sí. Y dice lo siguiente: según cuenta la leyenda, cruzar el Mar de los Sargazos no es tarea fácil, Es una región ubicada en el Océano Atlántico Norte, entre el Caribe y el Golfo de México. Mirá. Los navegantes se pierden y quedan varados entre una especie de alga flotante estacionaria, atascado durante meses en aguas en calma, es decir, sin la presencia de viento, hasta que su tripulación muere de hambre. Mirá vos. Esa, digamos, como la metáfora, ¿no? Sí, y sí. Y después sí. Se explica. La aventura suena riesgosa y Sky, el guitarrista de la banda más convocante de la historia del rock local, la escogió como metáfora para este crucial momento de su vida. A través del mar de los sargazos se llama su primer álbum solista y nada tiene que ver esto con casualidades. Es como ir hacia un mar después de haber pasado mucho tiempo en el océano. Claro. Un mar embravecido, lleno de obstáculos. Como empezar de nuevo, estar en el llano y sin la protección de Patricio Rey. Mirá vos, ¿no? Digamos, todo tiene su explicación, ¿no? Tal cual, ¿no? Como, digamos, a partir de ahí, tratando de justamente afrontar este momento que vos decías al principio y explicabas muy bien, ¿no? Esta transición de dejar la banda para empezar su carrera solista. Claro, claro, exacto. Y después cuando uno era chico pasaba entre medio del mar de los gargajos, era excelente. Vamos a ver. Hoy Carlito está afilado, está como la delantera uruguaya. Hoy solo. Vino, ¿quién hizo el tercero de Uruguay? ¿Quién lo hizo el tercer gol de Uruguay? El que entró después. ¿Cómo se llama? Aguirre. ¿Aguirre? Aguirre Garay. Ah, bueno, vino como Aguirre Garay entonces. Vamos a ver. Periodista deportivo. Bueno, sigamos, por favor. Bueno, después la nota habla, digamos, hace como un pequeño raconto de cada uno de los temas, ¿no? Del disco. Sí. Dice, como arrancar un disco es una cuestión muy sensorial, hay que armar todo para que tenga un desarrollo como un cuento. El track 1 de A Través del Mar de los Sargazos comienza con un grito casi primal, desemboca en un riff marca Beglinson, sí, y comienza a develar la respuesta a una de las preguntas que más se hizo el pueblo ricotero. ¿Qué habrá hecho Sky con la voz? Claro, claro, porque hasta ese momento no se conocía el tono de voz, el tono de voz de Sky. Tal cual. Bueno, ahí Sky cuenta. En general salvo un par de excepciones, mi voz no me gusta. Y encima la mayoría de los temas piden esa cosa deforme, medio futurista. Asegura manera de explicación de por qué su voz está procesada en 11 de las 13 canciones. Claro. Me parece interesante, ¿no? Porque a la luz de la época de hoy, que casi todos los artistas, o por lo menos gran parte de los artistas nuevos cantando con autotune o otra... Es verdad. ¿No? Sí, totalmente. Totalmente, sí, mucha máquina ahí en el medio. Tal cual, sí, como que esa, digamos, la voz natural como que se perdió, por decirlo de alguna manera. Se pierde, sí, se pierde. Bien, después dice, Sky cierra los ojos y se mueve en torno de una guitarra imaginaria cuando suenan los primeros acordes de El Pozo de la Serpiente. Joder. Parece que el viaje de Beglinson atraviesa toda su historia ricotera. Hay vestigio de Los Redondos de Octubre y también de Momo Sampler. Sí, totalmente. Me interesa la diversidad cuando algo se torna uniforme y me aburre. Agrega Sky ahí en esa parte, ¿no? Claro, claro. Después dice que Kazoo es el único tema instrumental. Sí. Ahí agrega, ¿no? Sky, mi hermano dice que a partir de acá empieza otro viaje, asegura Sky y Polly, la mujer del guitarrista y tercer integrante fundamental de Los Redondos, y ahí agrega, lo que se dice es que de aquí en más Sky se liberó de todo lo que significa haber estado con el indio tanto tiempo juntos. Después de Kazoo, dejó de lado ese código de palabras e ideas tan del indio y comienza a ser él. Y bueno. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Dice, sí. Bien. Muy bien, descripto. Bien. Y después dice, la teoría parece tener sentido. Oda a la sin nombre es sin duda el hit del álbum. Un tema apto para todo público que se llevará muy probablemente el mejor momento de los futuros shows del guitarrista. Memoria de un perro mutante lleva el pulso de un riff tremendo de esos que lo consagraron a Sky como único en lo suyo. Ahí agrega la nota. El mundo se está poniendo raro, canta Sky. Lo más difícil en cuanto a la composición de las letras fue vencer el miedo inicial, porque siempre lo tuve de compañero al indio, que ha escrito de todo y para mi gusto con mucha calidad. Entonces el desafío era no caer en los clichés del indio, que de alguna manera, quiera o no, se me han pegado, ¿no? Como diciendo que tienen que salir un poco de la metáfora y de la lírica del indio, ¿no? Que es popularmente conocida. Claro, sí, obviamente. Después de estar de tantos años, bueno, ellos eran la pareja compositiva y musical de Los Redondos. Y el que manejaba todo el tema de las letras fue el indio. Y bueno, este era un cambio rotundo seguramente para Sky. Tal cual. Bien. Y después, bueno, para cerrar esta parte, la nota dice: el final es con La Grieta, otro rock hecho y derecho, y Lágrimas y Cenizas, una despedida para levantar los vasos y brindar con amigos. Totalmente. Y ahí Sky agrega: sí, todo el disco es un poco bebedor, dice y sonríe satisfecho el Capitán Bailinson. qué grande. El Capitán Bailinson, totalmente de acuerdo. Sí. Sí, la verdad que esa nota, bueno, fue publicada en ese momento, en el año 2002, la verdad que muy buena, muy linda, claro. Nota del diario de La Nación. Claro, bueno, respecto al disco. Como vos decías recién, que un día como hoy, del 2002, se presentó el disco, pero el disco había salido justamente un 21 de octubre de este mismo, del mismo año, del 2002. Sí. Así que no había salido unos meses antes. Claro, un mes antes, no pasó mucho tiempo, sí, sí, para la presentación en vivo. Tal cual. Así que muy bien. Bien, bueno, ahora pasamos a la parte histórica. A ver, ¿qué pasaba en el mundo durante esa época? 2002. Bueno, yo elegí la siguiente temática. Durante el año 2002 se disputó la Copa Mundial de Fútbol Masculino en Corea y Japón. Mirá, claro, mamadera, Corea y Japón, ver, fue la de Bielsa, ¿no? La de Corea y Japón. Claro, que la quedamos Bielsa, eliminados en primera ronda. Que no clasificamos, exacto. Exactamente. Mamadera, Sí. Bueno, este torneo fue el primero organizado en la historia por dos países. El primero en realizarse fuera de Europa y América. El primer mundial en realizarse en el siglo XXI. Y el primero en realizarse en Asia. Como que tiene varios hitos ese mundial del 2002. Claro, exacto. Es cierto. Bueno, es un torneo en el que participaron 32 selecciones, que tuvo fuertes contrastes. Algunos equipos considerados de segundo y tercer orden en el fútbol internacional lograron excelentes resultados, como los semifinalistas Turquía y Corea del Sur, mientras que la debutante selección de Senegal quedó entre los 8 primeros. Y bueno, por el contrario, como decíamos recién, algunos de los equipos favoritos fueron eliminados en la primera fase, como es el caso de Argentina, sí, y de Francia. Francia en también, el peor, claro, torneo de un vigente campeón, al obtener solo un punto y no marcar gol alguno. O sea que también para Francia fue un desastre. Sí, fatal, obviamente. Fatality. Inolvidable. sí, que venía a ser, bueno, campeón del mundo ahí en su propio país con Zidane. Claro. Deschamps, Dubarry, bueno, y un equipazo que tenía Zidane en ese momento. Y bueno, Yuri Gorkaev y demás. Hubo varios casos de eso, de que un equipo que sale campeón o segundo puesto, haciendo una gran campaña en un mundial y después al mundial siguiente es un fracaso. Sí. Bueno, algo parecido, si no me equivoco, creo que le pasó a Italia, que fue campeón en 2006 y después no sé si a partir de los otros mundiales como que empezó a flaquear y directamente a los últimos ya no los jugó. No los participó, exacto, es verdad, es cierto. Acá el periodista deportivo se va a explayar. ¿Sobre qué? ¿Cómo? ¿En dónde está? ¿Qué está haciendo? No, estoy chequeando, tratando de ver. No puedo ver el partido Chile para dar la información. Pelotudo. Para dar la información. Estoy viendo. Está buscando información. Mamadera, Bueno, sí, Italia, bueno, los últimos dos mundiales no los jugó, ¿no? Italia. No. Bueno. No, y después, cuando se dio campeón en el 2006, Italia por penales frente a Alemania. Lo que estaba diciendo. Bueno, después quedó eliminado en primera ronda. Bueno. Lo mismo pasó a Alemania. Sí. Y bueno, Argentina fue campeón en el 2002. Qué boludo, mamá. En la teoría. Porque después en la práctica. Bueno, exacto, de verdad. En lo teórico, exacto. Sí, Juanca. Sí, bien. Bueno, entonces, a pesar de esto, la final de la Copa fue disputada por dos de las principales potencias en la historia del fútbol, Brasil y Alemania. Exacto. En Yokohama, Brasil, obtuvo su quinto mundial y amplió su historia como la selección con más títulos en la historia del torneo. Sí. Cinco títulos, ¿no? Los famosos pentacampeones. Claro, exacto. Brasil. Pentacampeón. Exactamente. La verde amarela, la canariña. La bota de oro fue para el delantero brasileño Ronaldo Nazario, que convirtió 8 goles en el certamen. La verdad que el mundial de Ronaldo fue espectacular, que tenía una lesión de rodilla que lo había marginado y demás. Claro. La rompió todo. Sí. Era un gran jugador, ¿no? ¿Quién va a negar eso? Sí. Bueno, y asimismo el Balón de Oro fue para el guardameta Oliver Kahn, tras ser considerado el mejor jugador del torneo. Claro. Fue el primer guardameta en recibir esta distinción en la historia de la Copa del Mundo. Buenísimo. Y los únicos dos errores que tuvo fue justamente en la final, que dio dos rebotes que aprovechó Ronaldo y bueno, adentro. La mandó a guardar y a otra cosa. Y sí. No perdonaba. Los arqueros tienen esas cosas. No. El gordo. El gordo no perdonaba, Y yo conocí a uno que no perdonaba una. Todo bicho que camina iba a parar al asador. ¿Quién era? Uno ahí del barrio. ¿Eh? No me acuerdo el nombre. Ah, no se acuerda el nombre. Claro. Bueno, perfecto. Hay que, ¿cómo se llama? Mantener el anonimato. El anonimato, exactamente. No se estará autorreflejando, ¿no? No, en absoluto, bueno. Jamás. A mí no me decía el gordo. Bueno. Sí, Juanca, disculpe. Hoy está picante la cosa, ¿eh? Oh, está bravo el asunto. Fuego cruzado. Exacto. Bien. Y bueno, por último, como dato de color, cabe recordar que el éxito que alcanzó el tema Shimauta de Alfredo Casero en las radios y canales de música en Argentina hizo que fuera elegido como la canción oficial de la selección argentina. Claro, es cierto. Shimauta, dontare, Shimauta. La habrá juntado con pala Casero, ¿no? Sí. Y después cantaba Pizza conmigo. Buah. Pizza conmigo. Es de ese si mismo querés, disco, sí. Si querés, dura. Bien, don Carlos. Gracias, querido. Sí. Sí, pero con todo ese mismo disco. El de Shimauta, sí, la habrás juntado, pero con carretilla, más o menos. Exactamente. Bueno. Y bueno, dice que, o sea, inclusive tuvo una presentación en vivo en la previa de un partido entre Japón y Túnez por la Copa del Mundo, o sea, que fue completa, o sea, claro. Mirá vos. Hizo un show en vivo. Qué bárbaro. Impresionante. Sí. Hola. Así que bueno, hasta ahí acá la columna del día de hoy. Bueno, don Juanca, la verdad que completita, le agradecemos nuevamente una vez más. Y bueno, hay más columnas, ¿no? Sí, antes de fin de año, sí, todavía tenemos tiempo. Sí, no sé hasta qué fecha vamos, no sé si ya está la fecha. Hasta el último. No se sabe todavía. ¿Hasta qué fecha firmaste vos el contrato? Te debes fijarte vos la letra, no chica, nada, yo, la letra chica. Revise el contrato. Hasta el último. Calculo que hasta el 30 de diciembre vamos, no sé, menos mal. Después, bueno, el jefe dirá. Hasta el último viernes de diciembre estamos. Y después, bueno, ¿listo? Enero hay descanso y después veremos cómo continúa. Y renegociaremos los contratos, claro. 2025. Ya te va a llamar el productor general. Si se renueva la temporada o. Exacto. O queda libre el jugador. Nosotros pagamos con los nuevos billetes de 20, ¿eh? No con cara grande. Ah, lo de Alberdi. ¿Qué quilombo se armó con eso? Con cara grande no, No, lo de Juan de Seman, lo de 20 pesos. Los rojos. Los viejos Lecom. Exacto. Bueno, don Juanca, querido, le agradecemos mucho nuevamente por su columna. Le mandamos un abrazo enorme. ¿Qué hay para, qué pinta para el fin de semana? Y el fin de semana, mañana nos vamos con amigos y las familias a pasar el fin de a una cabanita ahí en Tigre. Qué bueno. Oh, excelente. ¿Va la señorita? Y no se sabe porque como está en producción, solamente tiene libre los domingos y hay que ver, porque no sabía si. Por el tema que le queda bastante lejito para ir y venir en el día. Claro. Dijo que si podía se mandaba. Pero qué lástima, como se lo llegar va a perder. Hasta un lugar, después cruzar con una lancha hasta la isla. Claro. Es una travesía. La verdad que sí. Lleve repelente. Bastante, Sí. Sí, ya guardé el repelente, el protector solar. Bueno, buenísimo. Y la zunga. Guarda, ¿La zunga también lleva? ¿Sí? ¿Sí? No, no, una malla, normal. Un abrazo, Juanca. Abrazo, querido. Nos vamos escuchando. Buenas noches. Nos vamos escuchando Sky, en primer lugar, el tema que abría el disco, Genghis Khan, y luego Síndrome del Trapecista. Abrazo, querido. Ah, ya se fue. Bueno, sí, chao. Abrazo al aire. Hasta luego. Noticias, charlas, esto y mucho más aquí en Que Sea Rock. fuego está ardiendo y está fuera de control. No es un problema que lo puedas detener. Simplemente es rock and roll. Que sea rock, arde en tus venas. Muy bien, último tramo del programa número 178 de Que Sea Rock, este viernes 15 ya de noviembre del 2024. ¿Cómo ya se va el año, Colman, eh? Sí, no frase nunca dicha. Para nada, cada vez más cerca estamos, una cosa de loco. Sí, ¿cómo vendrán en esta fiesta? Flacas como aquellas, ¿no? ¿Como aquella? ¿Cuál aquella? Flacas. No, porque yo conocía la mía, me decían que era... ¿Quién? ¿Quién le decía? Ancha y larga. ¿Quién? La fiesta. Ah, como en aquella, dijiste. En una época, y sí. Y bueno, era, uno no, se viene grande. Viene va, con, se va agrandando. Vacas flacas, la viene. Parte torácica, claro. Más que nada de la parte de la cintura. A usted se le estaría agrandando, ¿no? Y sí, y se van otras cosas perdiendo que no me alcanzo a ver. Estaba hablando de la parte de anatomía de las rodillas, los pies. Claro, eso, claro, claro, exactamente. Bueno, ¿estás Jorge o no? No sé, no, hasta el momento no está Jorge. No está. Ah, ahí está llamando. Bueno, disculpe. Listo. ¿Cómo llamarte? Disculpe, ya lo tengo, ya lo agarro, Jorge. Disculpe, esto está medio tildado acá. Ya ¿eh? Te lo agarra, Jorge. No sé qué pasa, No tratás con cariño. 26.4, bajó un poquito la temperatura y acá está bastante fresquito. El zorro. Ah, ahora sí. El zorro y alias ahora Príncipe Encantador. Hola. Sí, acá estamos. Ah, ¿qué pasó? ¿Cómo va? No, se escuchaba un retornito. Sí, sí, ahora sí. Bueno, ¿todo bien, don acá. George? Sí, todo bien, acá andamos. ¿Cómo pasó la noche? Bien, todo tranquilo, acá tomando algo. ¿Algo fresco? De fresco. Sí, más o menos, entre fresco y mate. ¿Entre así fresco que, y mate? ¿Cómo es esa mezcla? Una cosa de loco. Sí, y bueno, primero uno mate, después algo fresco. Ah, bueno ahora sí. Acá sería que se puso fresco el mate, porque se enfrió el agua. Sí, está bastante frío igual. El aire acá, Una cosa de loco. Encantador se llevó las pilas del control remoto. Se llevó las pilas del control remoto. Se la vamos a parar. Se tienen que colgar y bajarlo con el botoncito. Exacto. Ah, sí. Ahora sube en cualquier momento. Bueno, vamos a meterlo en el último tramo. Casi no tenemos ni tiempo, Así que, bueno, sí. arranquemos con algo de cartelera, don George. A ver qué hay lo que viene. Sí, rapidito lo que viene este fin de semana. A ver. 15, va, hoy está tocando ahora Fito Páez en el Movistar Arena, toca hoy y mañana. Lo anduvo besuqueando el cantante de Mala Fama, ¿lo vieron? Sí, besos de amor, de amistad. Sí, no, un beso en la boca, le digo, ¿qué beso de amistad? Y bueno, son besos de amistad a veces. Como bueno. El beso de la mafia, ¿no? Un bacho y dopo morir. Excelente. Fito Páez siempre tuvo esas cosas medio raras. Sí, ¿no? Pero bueno. Mañana también, sábado 16 de noviembre, toca Barón Rojo en el Teatro Porterix. Claro. Sí. Y también se presenta La Bersuit en La Trastienda. De mañana, sábado 16. La Bersuit a las 9 de la noche y Omega a las 11 de la noche. 11 y media, perdón. 11 y media de la noche en La Trastienda. ¿Omega 4? Omega. Fíjese qué hora es, 11 y media. Es bueno para los cartílagos. Sí. Sí, también. Exacto. Para todo. También Miguel y los Humanoides, esta banda tributo a Riff, se presenta en Niceto mañana, sábado 16 de noviembre. Y algo, a ver, para la semana que viene, el miércoles 20. Lo tenemos a Alejandro Lerner presentando Encuentros Cercanos en La Trastienda, de Embalcarse 450. También ese miércoles se presenta Diego Frenkel. ¿Aparece Diego Frenkel? Sigue tocando. En Palermo. Sí. No, todavía estamos esperando que nos conteste. Sí. Se presenta en. Sí, va a mandar un saludo de cumpleaños para los 10 años. Yo estoy esperando sentado, por las dudas. Claro. Bueno, Diego Frenkel se presenta en Bebo Club en Uriarte 1658. Esto es en Palermo. Y el viernes próximo llega Toto aquí a la Argentina. Se presenta en el Movistar Arena, viernes 22 de noviembre. Toto. Qué gran banda, Toto. Toto. Sí, exacto. Sí. Muy bien. No, que no es Toto, que no es lo no, mismo. No, no, no, el Toto no. No, no. Sí, qué feo. Bueno. Sí, sí, vamos. ¿Cómo estamos hoy? Vamos, sigan. Colman. Efeméride del día de la fecha, el 15 de noviembre del 86, lanzamiento del disco Listen to Kill de Beastie Boys. 2005, ¿eh? Lanzamiento del disco Live at the Carnegie Hall de Bob Dylan, para vos. En el 93, lanzamiento del disco Paul is Live de Paul McCartney. 88, lanzamiento del disco Smashes, Trashes and Hits de Kiss. Estoy on fire, En el 80, Morris se presenta en obra, ya me los elegí, para presentar Mundo Moderno, grabado en España. 2002, como dijo el profe Juanca, Sky Benningson presenta en vivo por primera vez su álbum debut como solista A Través del Mar de los Gargajos en el Teatro Roxy de Mar del Plata. Che, ¿estás bien? Y en el, sí, bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido? Gracias por preguntar. Y en el 64 nace Hernán Vilela, baterista del grupo Los Rodríguez. ¡Vago de mierda! Gracias. Muy bien, don George. Bueno, el sábado 23 se presenta en el Club San Martín. ¿No hay noticias hoy? Sí, hay, pero le cedo el espacio a ustedes. Está bien. El sábado 23, sábado que viene, se presenta nuestro entrevistado de hoy, los primeros, sí. Pasajeros psiquiátricos, que eso nos vendría bien a nosotros. ¿En serio? Vamos a cambiar el nombre del programa. Pasajeros psiquiátricos se presentan entonces en el Club San Martín, en Sarandí, en Avenida de Benedetti, 3250. También ese sábado 23 se presenta Cielo Raso en C Art Media a las 7 de la tarde. También Airbag se presenta en el Movistar Free Music en el Aconcagua Arena de Mendoza. Ojo con esto, ¿eh? Sí. No es acá en la ciudad de Buenos Aires. Se presenta en Mendoza Airbag. Y Juana Molina también sigue haciendo música. El próximo sábado 23 se presenta en Club Tri en Mar del Plata. Y siguiendo con lo internacional, el miércoles 27 y jueves 28 de noviembre, sí. Lenny Kravitz aquí en el Movistar Arena en la ciudad de Buenos Aires. Y David Lebón en el Estadio Obras el viernes 29 de noviembre, con las entradas para ver a Lebón desde 34.500 pesos. Bueno, pero así están tan caras comparadas con otros. Ah, no, obvio. No, pero bueno, ahí está. Bueno, Colman. No, de Ortiz. Yo tengo una cortita, ¿eh? Sí, ya sabíamos, ¿eh? Nos comentaron. Ahora te muestro la noticia ahora. Sí. Katy Perry regresa a la Argentina para presentar The Lifetimes Tour. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Katy? Katy Perry. ¿No es Kate Perry? Kate Perry, como quiera, Colman. Kate Perry, una de las artistas pop más vendedoras, multipremiadas e importantes de los últimos tiempos, anunció su gira a nivel mundial con The Lifetimes Tour, que marcará su regreso a Argentina. El show en nuestro país, con una superproducción, será el próximo 9 de septiembre del 2025 en el Movistar Arena de Buenos Aires y promete ser uno de los recitales más fuertes del próximo año. Así que bueno, vayan juntando plata a los que les gusta. Bueno, ella tiene un tema que I Kiss a Girl. También habla con el tema de la... ¿De qué? De las tijeras. ¿De qué tijera? I kiss a girl, no, and no, I like it. No sé a qué. Excelente. Se refiere, ¿qué tijera? Que besé a una chica y me gustó, dice. Ah, ¿y por qué tijera? Porque juegan en piedra, papel y tijera. Son peludos. Cucharjona. Sí. Correcto. Jorge. George. Bueno, muy bien. Sábado 30 de noviembre, Arde la Sangre se presenta en el Teatro Flores en la Ciudad de Buenos Aires, en la Avenida Rivadavia, 7806. También tenemos internacional la presentación de Iron Maiden el domingo 1 de diciembre en el Estadio Huracán y el lunes 2 en el Movistar Arena. También lo tenemos en el Movistar Arena a No Te Va a Gustar, en este caso en el jueves 5 de diciembre. Sí. El jueves 5, viernes 6, sábado 7 de diciembre, No Te Va a Gustar en el Movistar Arena. También tenemos a Estelares en el Gran Rex, sábado 7 de diciembre. La tenía por acá, que estoy buscando. Los ratones paranoicos, acá está. Los ratones paranoicos que siguen de gira, que ya terminando este. Parece la gira de despedida de los chalchareros. O de Kiss, claro. Sí. La última ceremonia tour, viernes 29 de noviembre, en el Anfiteatro Municipal de Rosario, en la provincia de Santa Fe. ¿Sí? Viernes 29 de noviembre. Sí. Y la última de mi parte, como dice un amigo por aquí, Estelares en el Teatro Gran Rex, sábado 7 de diciembre. ¿Sí? Sábado 7 de diciembre, entonces, Estelares, en Avenida Corrientes, 857. Bueno, muy bien. Lo que había salido la otra vez, lo dijimos acá, ¿no? La entrada de Oasis. Sí. Careta. Noviembre también del próximo año, ¿no? Así es, dentro de un año. Creo que 24 de noviembre del año que viene. Qué bárbaro. 200 lucas el año que viene es para Teli. Sí, hay que comprar ahora. Claro. Obvio. Y sí, no te la vender el año que viene. Claro. Después te cobran todo. Así pero que viene con el Service Church. Y bueno, recordemos, como dijo el amigo Hernán Carlos Méndez Bedia, el 21 de diciembre, uno de los shows, de los 7 shows de Los Piojos en el Estadio Único de La Plata, se va a transmitir en vivo por Flow, así que todos los que tienen la plataforma y no tienen entradas, lo pueden ver ahí tranquilamente. En el living de su cómodo hogar. Yo no tengo ni plataforma, ni entrada. Y bueno, podría ir a casa de un amigo. Sí, no hay problema. Y venga, ahí arreglamos la picadita. No hay drama, arreglamos y lo vemos juntos. Excelente, ya está arreglado. Listo, quedamos así. Buenísimo. Perfecto. Bueno, don George, ¿algo más que haya quedado colgado ahí? Bueno, las fechas de los ratones, Los Piojos. Sí. Domingo 15, martes, miércoles 18, sábado 21, domingo 22, sábado 25 y domingo... ¿Sábado 25? ¿Eh? No. ¿Arranca o no arranca? 25 de diciembre no es sábado. No. ¿Te está chequeado esto? Recalculando. El sábado 21 y domingo 22. Recalculando. ¿Cómo? Y domingo 26. Ah, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Perfecto. No se entendió nada. Igual el que quiere ir ya sabe qué fecha tiene que ir. No se entendió. Bueno, y entonces vamos con la última. Sí. Ahora sí. Dim Theater se presenta en el Movistar Arena. Gran jueves banda. 19. Sí. Jueves 19 de diciembre. Esto sí está chequeado. Sí. Jueves 19 de diciembre a las 9 de la noche. Bueno. Y así cerramos. Muy bien. Señoras y señores, entonces hasta aquí hemos llegado. Vamos a contarles rápidamente las personas que hicimos posible un capítulo más de Que Sea Rock. En la dirección general de la emisora, la señora Claudia Daporta. Un beso, Clau. Presión técnica y puesta en el aire, el operador Guante de Amianto, que estuvo bastante bien. Alguna que se mandó. Y como siempre. Se va. Gracias. Si no, sería él. En la supervisión técnica, el señor Damián Zorro, príncipe encantador, Espadea. Está más encantador que nunca, ¿eh? Sí. Tiene la misma melenita. Muy bien, tuvimos hoy presente en la sección Rock Mix. A cargo del señor Hernán Carlos Méndez Media. Bueno, vamos sacando el zorro ya pasó. Sigue, No, se fue. Qué cosa de loco esto. Estuvo medio tildado por eso. Estuvo presente también hoy nuestro amigo columnista en la Escuela de Rock, el señor Juan Carlos Carloso. La próxima semana tendremos la columna Una para Ver. ¿A vivo? No sé, la verdad no tengo ni idea. La señorita Romita Beraldi. Y más adelante, obviamente, vendrá Una Vuelta Más. A cargo del señor Jorge Pietrafesa. Saludos a don Jorge. Y a su baticueva. Saludos. Saludos. Saludos. Todo bajo el apoyo logístico y la edición de video. A cargo la productora Fantasma, obviamente. Como siempre, amor, un beso enorme. Gracias por estar y por hacer el aguante. El aguante. Sí, como, sí, como todas las ocasiones. Rescatemos siempre el aguante. Pero por sobre todo las cosas. Que nunca falte el aguante. No, por favor. Este es el aguante. Ay, no, sí. Artística voz en off y edición. A cargo del Citroën Air Master Edition. ¿Cómo anda el Citric? Bien, todo bien. Bueno, saludos. Sí. Saludos. Sí, saludos, le mandamos saludos desde acá. Todo bajo la atenta mirada de los viejitos piolas producciones y te hicimos compañía directamente desde la Baticueva en la ciudad de Lugano. El señor Jorge Pietrafesa. Gracias, don George. Gracias. Muy bien. Están todos, aparecen todos los. En todos los carteles. Está en todos lados, sí, olvídate. Qué jugador, toda la cancha. Qué grande, ¿eh? Aquí, face to face, mi amigo, el señor Carlos Alberto, el gato Colman. Y aquí del otro lado, el señor Osito Interactivo, Winnie Pooh, Panda, Petero, Romero, Roberto Carlos Ortiz. Chávez, gracias. Un besito, MG. Bueno, nada más. ¿Ya se está yendo? Y nada menos, ¿quién? ¿Pidió el remis? Sí. Ah, bueno. 0003. Nos vamos, listo. 0303. 456. Vamos escuchando un poquito de blues de la mano de Gary Clark Jr. Nada más, nos vemos el próximo viernes. Gary Clark Jr. Chao, George. Chao, buen fin de semana. Descansen los que puedan descansar. Hay que descansar. Chao. Escucha Que Sea Rock. Con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Es menester que sea rock.